Entre los sonidos de la noche apareces vos y tu radio. Ahí está Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. La noche. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Estas cosas, no sé, hoy estoy medio raro. Me escucho, estoy medio congestionado. Arrancamos puntual, mira, 21:01. 17:01 de temperatura, estamos bien. Puntuales. Bueno, hay algo que falta acá, me parece, pero vamos a ir nombrando. Tengo acá a mi derecha al señor Hernán Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Colman? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿A las corridas hoy? Sí. Pero a tiempo. Pero llegamos. Es mejor sacarla a tiempo que después. Exacto, ¿no? Exacto. Sacarla, digamos, el viaje. Sí, obvio. Perfecto. Acá a la izquierda lo tengo al más grande de los Colman, el señor Lautaro Danilo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha bárbaro. No, por las dudas. Pero bien, acá estamos, sí. Bueno. Yo también siento muy vacío el lugar. Sí. Estamos acá. Yo enfrente lo tenemos acá el señor Zorro. Sí. Damián Espadea. ¿Y qué pasó con? Y estamos acá. Esperá, estamos presentando 1, 2, 3. Lo tenemos a Jorge del otro lado. Sí. Jorgito. Así es, acá estoy. Acá estamos. Hola, George. Buenas noches. Ajá. Bueno. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo va? Bien, no, yo estaba haciendo un raconto. Pero falta. Porque estamos Hernán, sí. Lautaro, Damián, Jorge, quien les habla. Sí. Estaría faltando alguien. Al fin se dieron cuenta que el helado es una mentira. Sí, me parece que sí. Suficiente con lo que estamos, ¿o no? Me parece que sí. Bueno, en cualquier momento me voy a acordar. Me voy a acordar que si falta alguien. Ah, bueno. ¿Sí? Uh-huh. Lo que sí, yo tengo bastante calor. Obviamente estamos acá en mangas de remera. Menos Hernán, que está con campera. Está un poco obligado. Es finita esta campera. Después tengo una chomba. Sí, bueno, pero hace calor. Bueno. ¿Vos cómo estás, Jorge, por ahí? ¿En remera? ¿En manga de remera? ¿En busito? En zunga debe estar, Jorge. No, acá tipo como se decía antes, no media estación. Ah, bueno. Sí, está templado. Por suerte está bastante templado el clima, aunque venimos de una semanita bastante pesada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, pero, bastante. Pero bien. Sí, llevadero. Hemos tenido bastante frío en su momento. Hemos tenido, por estos cambios de temperatura, es mi voz nasal, en la que igual estoy medio mocardi. Pero bueno, pasa estas cuestiones, más cuando uno está llegando a una edad determinada. Exacto. En la que ya no hay remedio que te vas a sacar adelante. Bueno, acabamos de terminar de ver los encuentros. Qué lindo esto. Después vamos a hablar algo rápidamente de fútbol, pero dos grandes partidos a la misma hora. La verdad que el que diagrama los partidos, Racing le ganó a San Lorenzo 2-0 y Huracán y Vélez empataron 0-0. Flojo partido de Huracán. ¿Sí? Sí. Por lo que me dijeron, porque tengo contactos en la cancha de Huracán. Ah, bueno. Le anularon un gol a Vélez. Sí. Así que bueno, podría haber perdido encima. Ajá. Y bueno, un expulsado. Bueno, bien. Che, sigo insistiendo. Me parece que falta, pero bueno, ya me voy a acordar. Para mí también. Y después me ayudan, porque. Bueno. La verdad que bueno. Ya me voy a acordar. No se escucha. ¿Te parece voz, faltar? Encima. No, me parece que no, Sí, o sí. No, sabes que yo también ando. Esta semana. No, falta. Si como que. No debe ser muy importante. No debe ser muy importante lo que falta. Uh. Durísimo. Mire, bueno. Mire que puede escuchar, bueno, la grabación del programa. No me dejen tirado, por favor. Que lo digan. No, no. Eso lo quedó chico, no, por favor. No vuelve, no vuelve más, Lautaro. Y eso que viene obligado, obviamente. Es que me trajeron obligado más todavía. Sí. Así que bueno, no, no. Le mandamos un abrazo a Roberto. No vino porque tiene un evento familiar en el cual era impostergable. Que no podía, si no, no falta dormía, la pelada. Si no, sí, si no, dormía afuera. Y antes de que pase eso, prefirió resignar, en el cual está perfecto, porque yo en su momento hubiese hecho lo mismo. Así que le mandamos un abrazo grande a él, a toda la familia. Así que bueno, el próximo viernes, si Dios quiere, estará acá presente, pero no pasó nada raro, sino que está, es más, está lastrando y bebiendo en demasía. Exacto. Así que lo estamos envidiando sanamente. Y acá lo estamos probando el pibe este, que recién empieza. Recién empieza, ¿no? En la radio. Vamos a ver si soporta la presión de transmitir el que sea rock. Ah, bueno. Así que el tema es saber cuándo decir algo y cuándo no. Por ejemplo, ahora. Sí. Si meto algo, me sacan. Si no digo algo, me retan. Acá nadie pone y saca esto. Acá, claro. Bueno. El tema es no pisarse. Exacto. Eso es uno de los grandes secretos de la radiofonía. ¿Pisársela? También, te lo digo por experiencia, ¿no? Obviamente. Excelente. Bueno, estamos hablando del tema de las temperaturas, que era 17.1, está más o menos agradable. Uh-huh. Y estamos hablando del verano, acerca de esto, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Sí. A los alquileres para el verano van a aumentar aproximadamente un 25%. Sí, ya lo escuché. Terrible. Sí. El Colegio de Martilleros sugiere ese incremento para competir con destinos de países limítrofes a través de las tarifas razonables, y te hago así, hablo con las comillas, en un contexto de crisis. ¿Sí? Aproximadamente un departamento para 3 o 4 personas podría llegar a costar desde 470 mil pesos la semana. Claro. Eso también lo estuve escuchando, lo estuve viendo. ¿Y sabes qué conclusión? A veces saco alguna conclusión. Sí. Llegué a la conclusión de que quieren salvarse. El alquiler de todo el año y un poco más en los 3 meses. Claro. Porque si vos te pones a hacer números, 500 mil pesos para hacer números redondos, ¿no? 500 mil pesos por semana es lo que se alquila un departamento, bueno, acá en el Gran Buenos Aires, por un mes. Sí. Claro, sí. Y bueno, entonces si haces la cuenta, son 4 semanas, 4 por 3, 12. ¿No? Tenés 12 semanas en toda la temporada. Sí. Entonces tenés todo un año de alquiler. Sí, igual de los cuales los valores después van bajando, depende del mes. Bueno, pero promedio. Sí, no, por eso. Sí, el mes alto enero no es lo mismo. No, enero. Claro, enero no es lo mismo que marzo. Claro. Pero sí, si haces un promedio. Acá la cuestión en economía es hacer promedios. Pero va. Sí, y aparte también depende de la zona. La zona donde esté ubicada la propiedad. Estamos hablando de departamentos, ¿eh? No estamos hablando de casas, que obviamente casas tranquilamente puede duplicar el costo del valor. Obvio. Sí. Así que bueno, hay que hacer como hicimos nosotros con MG, que te mando un beso grande. Así tomarse 3-4 días, estos viajecitos relámpagos que te llevan, te traen media pensión y listo. ¿Para qué vas a estar? Porque no solamente, esta la estadía son 500 lucas y después tenés que vivir. Exacto. ¿Sí? Claro. Así que hay que pensarlo. Y como dice Jorge, bueno, es así, se quieren salvar. Ya no es negocio. Antes decía, con la época que éramos chicos, tener una casa en la costa, decía, se va para allá, se pasa la. Y algunos tenían como una renta, en las cuales ya no te es mucha renta. Ya no es ni renta tener un departamento acá en la ciudad, en la costa menos aún. Claro. Así que, bueno, yo por eso nunca tuve. Sí, no tuve porque no se me dio la posibilidad. Y a razón de esto del verano también ya hay que averiguar o cuidarse por el tema de los casos de cáncer de piel. Eso hay que cuidarse. Un especialista incluso dice que la exposición solar, que eso ya nos decían nuestros padres, sin protección y la falta de controles médicos aumentan el riesgo considerablemente. el produce daño el sol en todas las estaciones del año, también en días nublados. Yo me acuerdo de mi madre, claro, me decía, creo que de ustedes también, que está nublado. No, pero igual ponete protector. ¿Por qué? Sí, claro. Sí. Antes calentaba más el sol. Me lo han dicho. Sí. ¿Le hemos dado bola? No. Yo alguna vez sí. Si no me han revoleado algo por Entonces, yo creo que casi ni en días de sol fuerte me he puesto, así que imagínate la bola que hubiera. No, pero a vos te hemos puesto factor creo que 50. Era porque vos sos bastante blanquito. Ese es el que uso yo, factor 50. Claro. Sí, no, yo un poco menos, pero sí, no, esto uno lo toma así, o sea, estamos en sentido de broma, pero es complicado porque bueno, atraviesa vidrios y se refleja en la nieve, agua y arena, el sol. Qué bárbaro. ¿Eh? Ahí es peor, Juan. El reflejo es peor que el sol directo. Claro. Porque el reflejo, o lo que vos decís, Carlitos, de los días nublados, la resolana, es peor que el sol directo. Sí, sí. Eso era lo que me decía mi vieja a mí. Sí. Claro. Y, sí, y bueno, y por eso hay que renovarlo constantemente una vez que te metes al agua. Tanto dulce como salada, agua dulce, agua salada, y ponerte de vuelta, porque se te va. Claro. Te lo saca, o la salinidad del mar, o el cloro de la pileta, o lo que sea. Exacto. Es como hoy estoy muy interactivo, muy como enseñante. Estoy muy bien. El maestro. Está docente. Ayer fue mi día. Que sea Roque, ¿qué es? Enseña, estimula y sienta bien. Muy bien. Y si no, el que no quiera usar protector solar, no más de 15 minutos, 10-15 minutos al sol. Exactamente. Eso es suficiente. Sí, es verdad. Eso es suficiente. Bueno. Bien. Vayamos ¿Qué más tenés, Carlitos, por ahí? Sí, una parte buena e interesante, ustedes que quieren cambiar el celu. Tengo el valor del nuevo iPhone 17. Vos, zorro, que tenés que cambiar el teléfono de la emisora. Sí. Va a llegar al país el mes que viene, pero va a costar más de 1.900.000. O sea, va a estar dos palitos. Creo que, si no me equivoco, la primera persona que lo tuvo fue Dua Lipa, por lo que vi el otro día. Tenía este, justo el que estábamos en el diario, ese color naranja, y lo tenía Dua Lipa, si no me equivoco. Mirá vos. La primera persona en tener el iPhone 17. Sí, bueno. Dua Lipa. Es una cantante británica de música tipo pop, pero bueno. Sí, canta lindo. Levanta el palo por eso. ¿Cuándo lo tuvo Lautaro? ¿Cuándo lo mostró? Lo vi, creo que hace dos días lo vi en Instagram. Era la primera persona. Es inchequeable eso. Pero bueno, la primera persona famosa seguro, por lo menos. Sí, no, porque lo presentaron, bueno, ahora seguís con las características, Carlos, pero sí, lo presentaron antes... El martes. El miércoles, me parece, ¿no? Fue el miércoles. El diario yo lo tengo el miércoles, pero bueno, dice el día de ayer. Bien, puede ser entonces. Claro, presentó la nueva generación. Sí. Esta semana, con el feriado del Día del Maestro, estoy medio perdido con los días. Pero sí, claro, lo presentaron el martes. Y bueno, puede ser entonces que lo haya tenido ya el miércoles, lo haya comprado. Sí, o se lo dieron de onda para que lo publicite. Pero no hizo publicidad, no creo. Claro. No creo. Sí. iPhone 17 Pro y la versión ultra liviana iPhone Air, dos de los productos presentados en la sede que Apple tiene en California. Excelente. ¿De quién? Excelente. Apple. Claro. Está mal dicho Apple, porque es Apple. Es manzana. Bueno, ¿por qué hablas así? Se conoce como Apple. Bueno, yo, discúlpenme, pero yo no puedo hablar como habla el resto. Yo hablo con propiedad, por algo me han enseñado. He estudiado 8 años inglés. Trambólico. A veces no se estaría notando. No. Pero bueno, esto es Apple. Excelente. Ahora, si no me entendieron, es otra cuestión. Excelente. Están arreglando los pétalos de la Floraris. ¿Saben cuál es la Floraris, no? Sí. ¿Cuál es? La que está en ahí en Palermo. Ahí. Palermo, ¿eh? Palermo. Palermo, sí, ¿no? Ahí, sí, sí, está ahí cerquita de la TV pública. No, Recoleta. Sí. El diario dice Recoleta, Recoleta, bueno. Bueno, no. Está por ahí. Ah, por ahí. Sí. La puesta en valor de la icónica obra de arte se realiza en Varadero. Su autor, el arquitecto Eduardo Catalano, saludo, la diseñó como una aeronave en Córdoba, ¿sí? Siempre estuvo linda, hacía rato que estaba, siempre se tuvo más tiempo parada sin funcionamiento que funcionando. No, no sé de qué te reís, querido. De la estatua estamos hablando. Sí, no es una estatua. Me entendiste. Claro, no es una estatua, no. Claro. De la Florida. Es una flor que se abre y se cierra. La he visto de ambas maneras, cerrada y abierta. Ese movimiento. Tú. Sí, claro. Yo también he visto abierto y cerrado, pero no esta. No, la flor esta. Bien. No me refiero a esto. Bueno, que tuviste suerte, porque yo nunca la vi abierta. Ajá. Siempre estaba cerrada. Sí. Recordemos que es de metal y está formada por 6 pétalos móviles montados sobre una estructura cónica. ¿Sí? El peso 18 toneladas. ¡Ah, la pucha! Así que si te pones abajo y se te cae, listo, al piste. Sí. ¿Y de qué está hecha? ¿Eh? ¿De qué está hecho? Y de esta material que hice de esta forma. A mí no, querido. Sochito, a mí no. No, bueno, está muy chiquito. De metal. Si querés, léelo. Ahí va, arranca. Está tranquilo, igual yo borro todo. Cada uno pesa 3.500 kilos en promedio. Tienen un esqueleto de aluminio recubierto por chapas de acero inoxidable. Ahí está. Okay. Aluminio y acero inoxidable. Para que cuando le caiga la lluvia, no la oxide. Gracias, querido. No, por favor, gracias a vos. Siempre, siempre para adelante. Estamos de cumpleaños y ya estamos viejos. ¡Que los cumplas! ¡Qué grande! ¿Cómo está? Muy bien, zorro. ¿Hoy? No, estuvo esta semana. Cumplió 30 años Toy Story. Sí. ¡Que los cumplas! Porque yo lo vi, lo vi cuando acá el niño que está a mi izquierda era chico. Sí. Y ya tenía unos años la película esa. Él tiene 21, cumplió 30. Y se va a estrenar el 18 de junio del próximo año la Toy Story 5. Así que está muy bueno. Me sorprendí cuando dijeron en la radio una semana 30 años de Toy Story. Es que sí, por nada, no, porque no sé, en los 80 pasaron 40 años, 50. Claro. Así que no está. Esta noche todos tenemos pelo. Sí, la verdad que sí. Lo diste justo en el clavo. Falta el pelado. Uh-huh. Claro. ¿Dónde está el pelado? ¿Dónde está el pelado? Podría llamar. Sí, pero no. Está lastrando y excaviando a fútbol. Lo tiene cortito, me parece. ¿No? Sí. No puede ni tocar el celular. Sí. Garrote. El gobierno habilitó los kioscos de diario. Ya no sabe qué poner a los kioscos de diario como para que sigan subsistiendo. Exacto. A prestar el servicio de casilla de correo. Sí. ¿Qué significa eso? Que vos haces un pedido por Mercado Libre, alguno de esos, sí. Y punto de entrega, tenés un puesto de diario cercano ahí a tu domicilio. Así que, sí. Bueno, esperemos que esto también le sirva para algo. Igual no creo que uno vaya a buscar un paquete y te compre el diario. Y no. Pero bueno, por lo menos a ellos quizás no, le va a tocar que le ingrese algún monto extra por prestar el servicio ese. Siempre hay alguien. O alguna comisión, algo por el estilo. Sí. Siempre hay alguien que aprovecha. Sí, claro. ¿Vos por ahí, por tu donde vivís, Jorge, hay puesto de diario cercano? Sí, tengo, pero hay muchos que cerraron, inclusive históricos. Sí. Claro. Que estuvieron toda la vida y bueno, de un momento para otro cerraron. Y hay un par que están cerrados. Uh-huh. Ya desde hace unos cuantos años. Lo que me habían comentado era que, no sé, por el diario de la Corpo, decían que tenía que haber tantos kioscos, al menos el armazón, ¿no? Tenía que estar el kiosco cada tantas cuadras. Claro. Y por eso, pues yo digo, pero ¿qué sentido tiene tener un kiosco cerrado? Pero era por eso. Pero muchos desaparecieron. Bueno, ahí por la zona donde yo vivo, que es ahí a Avellaneda Centro, en tres, en cuatro cuadras hay, si no me equivoco, entre ambas aceras de ahí la Avenida Mitre, siete puestos de diario. Sí. Montonazo. Ah, sí. Claro, estamos hablando de Avenida Mitre. Sí, es un montonazo, ¿eh? En cuatro cuadras, sí. De la calle Italia, que del otro lado de 12 de octubre, hacia más llegado para el lado de Capital, creo que el último, la última calle es España. Sí. ¿Dónde está el Mac? Ahí. Exacto. Bueno, y ahí son tres cuadras, sí. Tres, cuatro cuadras. Bueno, hay como seis, siete puestos diarios. Qué bárbaro. Así. ¿Qué? Que bueno, ahí están sus, están, tiene un montón de cosas, ¿no? Obviamente. Colgado, de ropa, no sé. Sí. Camisetas de fútbol. Tratan de sostener, sí. Como en la pandemia vendían barbijos. Claro, claro. Sí. Sí, porque hay que subsistir. Si no solamente, si no se venden revistas, si no se venden el diario, claro. Lo que sea, hay que buscar alguna forma. A la verga sacarle. Claro. Bueno, sí. menos pensá... droga, pueden vender cualquier cosa. Ah, no, pero, obvio. En otra época había revistas en bolsitas. Ahora ya ni eso. Claro. Sí. Sí. No, no sé a qué te estás refiriendo. Sí, no entiendo yo. No, y bueno, Lautaro no entiende porque él ni las vio. Claro, pues eso, o son muy chicos, es algo que no entiendo doble sentido, una de las. Claro. No hay doble sentido, claro. El sentido es uno solo. No, había sí. Revistas que te la vendían en bolsitas. Sí. Ah. Vendían en bolsitas, sí. Y yo me comentó a un amigo, a ver. Me comentó que venía incluso a veces con la avenida bolsita cerrada con un VHS en esa época. Esa, claro, bueno, a eso me estoy refiriendo. Sí. Claro. ¿Entendés? Claro. Después vino el CD, después vino un poquito más moderno, o sea, claro. El DVD. Claro. Pero venía el VHS. Sí, sí. Sí. Ese amigo, claro. Aún lo sigo viendo, cada tanto. Ah, ¿lo sigue viendo? Sí. Bueno. Pero me comentó eso y la verdad me quedó bien presente. Bien. Sí. Así que bueno. Y no sé si Jorge, vos tenés algo para ahí para decir. El que sabe de eso. No, yo es lo que. Pelado. Lo que tenía que. Hoy salió la noticia. ¿Ustedes se acuerdan de Gladys, la secretaria de Roberto Galán? Sí. Una de las secretarias. Gladys Mancini. Gladys Mancini, exactamente. Sí, que a principio de año, en el mes de febrero, falleció en el mes de marzo, pero en el mes de febrero hubo un incendio en el departamento donde vivía, y bueno, por inhalación de humo y demás, al poquito tiempo, en el mes de marzo, falleció. Y la noticia apareció así muy, muy por encima en los diarios. Pero ahora... Se descubre que aparentemente fue un asesinato. ¡Apa! Y le incendiaron el departamento adrede. Todo porque más o menos la trama es como el encargado. ¿Por qué? Ah, porque como el departamento de Beba. Le había dejado en herencia el departamento al encargado y a un amigo. Y además que había heredado ella misma una suma bastante voluptuosa en dólares de una hermana que vivía en Estados Unidos y que había fallecido. Claro. Sí. Y entonces la trama parece que fue entre el encargado y dos amigas de ellas. Bueno, vos. Y una de las amigas, por eso esto es todo para una historia de Netflix. Una de las amigas, saben que fue la que estuvo el último día antes del incendio, unos minutos antes del incendio. Una de las amigas es la que era esposa de el zorro, que no es el que tienen ahí adelante, sino de Gary Williams. De Gary Williams, ajá. Sí señor. De ¿eh? Original Zorro. Claro. El zorro original, que sí. Murió acá en Buenos Aires en circunstancias muy dudosas. Mirá vos. Bueno, una de las amigas de Gladys Mancini, que estuvo ese domingo del incendio en el departamento, era... La la viuda de Gary Williams. Así que toda una trama que ahora, bueno, seguramente se investigará. Mirá vos. Qué bárbaro, che. Estas cosas, ¿eh? Estas cosas, estas chimenguenchadas. Con razón. Que se mandan. Sí. Así que bueno, y hablando de Óbitos, si bien esta ya está, tiene ya un par de meses que ya están en otra situación, hubo tres esta semana. A ver. Huyó Kai Galifi, guitarrista de la fundacional banda Los Gatos. Sí. Estaba a los 77 años, estaba viviendo en Brasil, que estaba radicado desde el 68. Sí, sí. Sí. Después tenemos otro, a Rick Davies, fundador de Supertramp. Sí, señor. Este tenía 81 años, después de una dura y larga batalla contra el cáncer. Y después tenemos otro, que no es referente a la música, pero sí algo que ver, porque es el director de la revista Rolling Stone y promotor de la escena rap, Juan Ortelli. ¿Sí? Así que este más joven, 43 años. Así que... Bueno, estos fueron los Óbitos de la semana. Siempre en la semana uno hay. Sí. Dos, tres, se van renovando. Los Óbitos se van renovando. Sí. Así que, bueno, vamos a parar un cachito acá, porque después tenemos dos entrevistas hoy. Ah, la nos damos el lujo de... Bueno, ahora ya lo van a saber, lo saben todos. En tu ratito tenemos una primera grande entrevista y después tenemos más adelante, como siempre... otra gran entrevista. Otra gran entrevista. Cuando pasaron 26 minutos de las 21 horas y con 16,8 puntos de temperatura, damos comienzo a esta nueva edición de Que Sea Rock. Perdón, lo dije yo. Sí. El número 215 de esta historieta que dignamos en llamar Que Sea Rock. Muy buenas noches para Tutti. We'll be right back. escuchas que sea rock. FMRadiobox.com. Se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. Que sea rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha, a toda marcha. La única película que tiene con final verdad es esta, Titanic. Titanic. Después, Guerra de los Mundos. No, son todas iguales. Me dormí con Titanic. No, un peliculón. ¿La fuiste a ver con quién? No, la vi en televisión. ¿Quiere que le diga mi última película que vi en cine? Que me quiera. Nueve reinas. ¡Oh! Méndez se quedó en el tiempo. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Bueno, 37 minutos pasaron de las 21 horas con 16.8. Acá yo sigo teniendo calorcito. No sé si será por el mate, no sé si será por la congestión o lo que sea, la edad debe ser. Así que bueno, vamos a primero presentar los temas que pasaron recién. Ah, sí, me acordé que lo tenía que decir yo. Ay, Dios. Bueno, pasaron dos temas. Gora, no, Gota. Sí. Bueno, Gora Get Away de The Offspring, ay, Dios mío. Sí. Y I Was Wrong de Social Distortion. Gracias, querido, muy amable. Y lo mío es otro idioma. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta. Bueno, como estamos escuchando de fondo, uno de los grandes temas de esta banda que se están juntando, que ahora lo va a decir quien tenemos la entrevistada, le damos el lujo de que nuevamente esté unos minutos acá con nosotros, la señora Isabel Sebastián, la que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, bienvenida nuevamente a Que Sea Rock. Hola. ¿Cómo va? Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás, Isa? ¿Dónde te encontramos en este momento? En Buenos Aires. Bien. Ensayando. Bien, bien, buenísimo. Bueno, como te decía, gracias por los minutos que nos estás dando. Y contanos cómo se viene esto y por qué y de quién salió la idea de los 40 años de Metrópolis. Bueno, en realidad la idea yo la tenía ya, viste, dándome cuenta que en realidad se necesita hacer un... perdón, estoy escuchando la canción y no puedo hablar. Hola, hola, ahí está. Gracias. Hace un par de años que venía con la idea de que en realidad, viste, la figura de Ulises tampoco está tan presente, habiendo sido uno de los más grandes guitarristas que produjo este país. Y aparte porque venía escuchando los temas, que en general yo los tenía, viste, bastante en la hornalla de atrás. Uh-huh. Y me parece que todavía tienen mucho para dar y me gustaron las letras que escribí en esa época. Y entonces es un poco un rescate del pasado. Y bueno, así que aquí estoy haciendo el esfuerzo de producción de recrear esto, ¿no? Tal como fue grabado cuando éramos muy chicos. A mí me gusta mucho más el segundo disco que el primero, así que vamos a hacer más temas del segundo que del primero. Uh-huh. A Ulises también le gustaba mucho más, creo que hay un crecimiento muy grande del primero al segundo. Y bueno, y armé la banda que, más o menos la misma banda que armó Ulises cuando volvimos en el año 2010. El guitarrista que había elegido Ulises, que es discípulo de él, que aparte desde que hice esa vuelta de Metrópoli con Ulises, fue el músico con el que siempre trabajé en mis discos. Y Marcelo Bacaro, que lo acompañó en La Guardia del Fuego, Matías Mango, que lo acompañó en su carrera solista, y un estudioso de la música de él también, Ariel Radeland. Así que bueno, básicamente esa es la formación, y está Samalea en baterista, que fue el primer baterista de Metrópolis, creo que es su primera banda, si no me equivoco. Él era muy, muy chico, tendría 18 años. Mira vos. Y y Celsa va a estar de invitada, así que bueno, tratando de empujar este proyecto para que salga lo más lindo posible. Buenas noches, Isabel, Jorge. Hola, por aquí. ¿Qué tal, cómo Jorge? ¿Estás? Bueno, bien, recién, gracias. Bueno, ya enfocada obviamente con este proyecto, con esta vuelta, que es el 18 de octubre. 18 de octubre. Sí, en el Teatro ND, el que era el ND Ateneo, en la calle Paraguay, y la 9 de julio. Sí. Sí, después vamos a dar bien todas las coordenadas, pero recién estabas hablando de, bueno, estos dos discos que grabó Metrópoli, uno en el 85, el otro en el 86. Quizá el que más difusión tuvo fue el segundo, Viajes al Más Acá. Viaje al Más Acá, sí. Y bueno, ¿van a hacer todo ese disco? Vamos a hacer todo ese disco y algunos temas del primero. El primero fue como más experimental y el segundo ya es un disco bastante más maduro. Claro. Y realmente es el producto musical de Ulises y mío, porque yo hacía las letras, también hacía las melodías. Y nada, es como, me parece que vale la pena volver a tocarlo porque es un material muy lindo y me gusta apostar a la memoria de ese material y de ese momento histórico donde salimos tantas bandas, y bueno, esta quedó, digamos, paró ahí, pero no por eso, no, digamos, tiene mucho para dar todavía, en el sentido de que va a ser una gran celebración. Ya hay muchísimas entradas vendidas. Evidentemente la gente tiene muchas ganas de celebrar esta música. Y eso me hace, me hace muy feliz. Claro, vos lo estás diciendo. Es una banda que paró ahí, pero dejó una marca. Sí. Sí, porque en realidad cuando escuchás la música, viste, el disco está... es atemporal, remasterizado, entonces lo escuchás y realmente parece que estuviera hecho ayer, porque las letras parece que estuvieran escritas para estos momentos. O sea, imagínate que una de las canciones, por ejemplo, dice, o sea, Héroes Anónimos empieza "estamos atrapados en la misma red". ¿Viste? O "temió no ser aceptado por su tribu y dibujó su nuevo perfil", ¿viste? Son frases que parecen escritas realmente ayer. Así que, digo, este año. Así que, nada, tengo muchas ganas de... hay muchísimo rebote con la voz, o sea que me es muy difícil concentrarme porque estoy escuchando mi propio rebote. Pero, de todas maneras, voy a seguir intentando contarles. Sí. No, bueno, a veces pasa lo que es la tecnología de avanzada acá, pero estamos haciendo todo lo posible como para que salga. Son los celulares, es WhatsApp. Es WhatsApp, sí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahí escucho mucho mejor, de todas maneras. Sí, bueno, perfecto, sí. mejor. Paró la licuadora, era como una especie de licuadora de palabras. Sí. Pues, bueno, yo te pregunto, bueno, tocan el 18, ¿y alguna otra fecha más? ¿O ese solo, debut y despedida? No, en principio no. Vamos a hacer eso. Y no sé, viste, no es tan fácil tocar en este momento, es un enorme esfuerzo. Sí. Y aparte, viste, hacemos escenografías y tratamos de hacer las cosas, viste, con muy bien hechas. Entonces, veremos, o sea, si sentimos la necesidad y si la gente lo pide, quizás, y o sea, no tengo un preconcepto acerca de eso. Está bien, ¿no? Como decías, que como que tienen buena aceptación, digamos, que hay mucha demanda de entradas, capaz que eso también los incentiva como para ir pensando en una nueva fecha. Sí, sí, vamos a ver qué pasa, o sea, vamos a ver qué pasa ese día. Yo sé que va a ser una gran celebración y que lo vamos a pasar bárbaro, pero bueno, como te digo, no tengo... Por ahora hago esto, no puedo pensar en el futuro, sí. Ya bastante trabajo tengo en este momento produciéndolo. Bien, y bueno, recién hablabas de del tiempo que como que no pasó, que las canciones son atemporales, inclusive hasta el sonido del disco es atemporal. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que es un disco que tiene música muy sofisticada. Y sí. A veces en la música popular lo más increíble es cuando vos escuchás una canción y te parece que es una canción fácil de escuchar, que fluye, viste, que es linda de escuchar, fácil, o sea, que no tenés que hacer enormes esfuerzos. Pero de pronto, si te pones a analizarla musicalmente, hay canciones que tienen mucha complejidad. Y en esa riqueza armónica, digamos, se abren caminos, ¿entendés? Porque no es que te están tirando dos acordes y son los mismos dos acordes y tu cabeza se queda ahí. Sino claro. Que te empiezan a tirar séptimas y novenas y digamos, y ritmos y todo de una complejidad que eso también, viste, entra en la percepción y enriquece. Entonces claro. Creo que es esa sofisticación de esta música lo que la hace también atemporal, ¿entendés? Que es una música que tiene una riqueza armónica evidente. Y te digo que se nota mucho ensayando las canciones, estamos con todos los músicos diciendo, viste, como wow, no podemos creer cómo este es el acorde, ¿entendés? Porque es un acorde que tiene muchísimas notas, que tiene intervalos de notas bastante, viste, sumamente originales. Así que, bueno, eso es un poco la semilla de esto, es que esa música tiene todavía mucho para dar y que es lindo que se la celebre y que la gente por ahí la conozca y la pueda escuchar en Spotify, que está el segundo disco. Sí. Así que bueno, viste, es un tema que tiene que ver con la memoria. Claro, yo esta semana, volviendo a escuchar completo el disco, bueno, no es que descubrí, pero sentí esto que vos estás diciendo, ¿no? Que cada canción es diferente. Sí. Cada canción es diferente. Tiene acordes, tiene hasta... diferente, yo de música toco de oído, pero tiene acordes y tiene hasta ritmos diferentes, se diferencia cada una de las canciones. Sí, cada canción es como un mundo, creo que es un disco muy inspirado y creo que realmente es de la música también más sofisticada que se hizo en esta especie de pop rock de los 80. Realmente creo que es así, o sea, éramos muchas bandas saliendo al mismo tiempo, Soda, Virus, nosotros, sí, claro. Y creo que Gustavo tuvo después una búsqueda armónica también más compleja, pero creo que sí, que nosotros también estábamos bastante influenciados por Luis Alberto, ¿viste? Si bien nuestra música no es parecida a la de Luis, estábamos trabajando con él, Ulises y yo estábamos en la banda de Luis Alberto. Entonces eso también nos influyó en cuanto a una búsqueda que no sea, viste, un acorde normal do mi sol, viste. Claro. Sí, Isabel, vos viniste exclusivamente, seguís viviendo en Nueva York. Sí, yo vivo en Nueva York. Sí, y viniste exclusivamente para este evento. ¿O vas y venís constantemente? Sí, sí. No, voy y vengo porque aparte también tengo familia acá y situaciones familiares de las que también me ocupo. Y bueno, y sacando te saco un cachito esto de Metrópolis, sacando esto, ¿qué estuviste haciendo o qué estás haciendo? ¿Otra cosa de la música? No, bueno, yo siempre estoy componiendo. Básicamente... mi banda está en Buenos Aires, pero estuve mucho en España trabajando, presenté en el Museo del Prado un espectáculo sobre mi abuela, que fue una gran intelectual y escritora española y que se exilió en Argentina después de la Guerra Civil. Por eso soy argentina, y ella evacuó el tesoro pictórico del Prado cuando Franco estaba bombardeando. Entonces hice este espectáculo que hago sobre ella en el año 22 y el 23 estuve dedicada a eso en España. Es un espectáculo con canciones y con videos y con texto donde cuento la historia de mi abuela, mujer de Rafael Alberti, un muy famoso poeta. Entonces, ese fue el proyecto en el que estuve en los últimos años, y sobre todo en España. Sí, lo voy a hacer en Argentina el año que viene también. Bien, bien ahí. Bueno, te vamos agradeciendo, Isabel, todo este tiempo, y vamos a ir redondeando un poquito esta charla, que es exquisita, realmente. Sí. Muchas gracias. Ya más o menos tienen confirmada tenés confirmada la banda, que recién dijiste al principio de la nota que, bueno, Celsa va a estar, sería... Sí, Celsa va a estar en algunas canciones del primer disco, sí, y que algunas hacemos juntas, algunas ella sola, y después son todos los temas del segundo disco con la banda que te decía, Fernando Samalea, David Ben Simón. O sea, es la banda que realmente Ulises armó en 2010 cuando hicimos el único concierto que se hizo, ¿no?, de la Vuelta de Metrópoli, que se hizo en el Festival Air. Muy bien, entonces esto es el 18 de octubre en Paraguay 918, en el ND Teatro. Sí, así es. Bien. Entradas en Planeta Net, si a alguien le interesa. Y aprovechen que quedan pocas. Sí. Y ojalá que por la gente, por la demanda, tengan otra oportunidad, o sea, otra cita para la gente que no puede ir en este concierto. Bueno, todo es posible. Bueno. Sí, Jorge. Muy bien. Sí, simplemente agradecerte por el tiempo, Isabel. Bueno, un placer. Bueno, a volver a vivir los años 80 el próximo 18 de octubre. Sí, así es. Bueno, lo mejor, nuevamente gracias mil por estar estos minutos con nosotros, y bueno, o cualquier otra oportunidad te vamos a molestar nuevamente. Buenísimo, cuando quieran, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, suerte. Que estén bien. Chau, igualmente, chau, chau. Bueno, es uno de los pequeños lujos que siempre se da, que se arroca acá, estamos dando canciones a Sebastián, en los 40 años de Metrópoli, ¿sí? Sí, señores. Bueno, 40 años ya. Vamos con un temita, señor Operator. Este tema me encanta. Contractura, como tengo yo mi cuello, aquí en Que Sea Rock.

feliz. Ojalá que no duelas. Si me das a elegir, muero con reír y que no sea violenta. Son las cosas del corazón que tenemos para decir. Son las cosas y el corazón que tenemos para seguir. Dale, no pares, no pares, y ame. A veces me enojo. Sé que vas a llegar. Ojalá que me entiendas. Sos difícil de llevar. Te gusta hacernos bailar entre el amor y la ausencia. ¡Hey! ¡Dale, dale! Son las cosas del corazón que tenemos para decir. Son las cosas y el corazón que tenemos para seguir. Entonces dale, dale, no pares, no pares, guíame. Para decir, son las cosas y el corazón que tenemos para seguir. Entonces dale, dale, no pares, dale, llame, dale, y bésame también. Bueno, comenzamos la segunda hora de Que Sea Rock, 22.05 con 16.8, con los siguientes temas que pasaron. Sí, pasaron primero que nada Contractura, de Metrópoli, de la banda sobre la cantante que estábamos escuchando recién. Sí, querido. Y recién terminó La Muchacha, de la banda La Franela, en colaboración con Ciro. Con Ciro, sí. La Franela, recordemos que es de la banda de Piti Fernández. Exacto. El guitarrista de Los Piojos, ¿sí? Ah, bueno. Que estaban distanciados, después se amigaron. Sí. Y bueno, nunca quedó claro, hasta ahí nomás, del tema de Los Piojos con Miki Rodríguez cuando hablamos nosotros. Pero bueno, todo el Bill Metal, aparentemente. Exacto. Bueno, como dijimos, 22.05, 16.8 la temperatura. Yo sigo congestionado. A Lautaro me enterrera el mate. Vamos a dar con la sección de nuestro amigo Hernán Carlos. De rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Ahora sí, oficialmente, bienvenido nuevamente, como cada 15 días contamos con su presencia, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Qué tal, Don Goldman? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, buenas, querido? Noches. ¿Todo bien? ¿Notas la ausencia del pelado? Se siente la ausencia del pelado. ¿Sí? ¡Vamos de mierda! mierda. O sea, vos te... Hablando la... Pero tú dices... Perdón, se me escapó. Pero bueno, tenemos un muy buen reemplazo. Sí. La verdad, el pibe este está empezando bien, La verdad que sí, Sí. Está debutando bien, Está... Se está bancando la presión de que sea rock, Bueno, acá tenían que mandar, antes de empezar con la sección, un saludo. Ah, sí. Bueno, espero que me esté escuchando ahora. Porque, bueno. Bueno, más, te mando un saludo. Hola, estoy acá en la radio. Espero que me escuches. Bueno, chao. Sí. Si no escuchas después la repetición. No, porque pasa que hubo un intercambio acá de opiniones con papá. No entendió, mandó la sección y... Y ahí ya estaba esperando. Listo. Y mandadas al frente.com. Bueno. Listo. Quedamos así. Te gracias, mando un querido. Saludo, mami. Te quiero. No me retes. Chau. Bueno. Sí. Bueno. La culpa fue mía, obviamente. Que le hace una marcha más al tigre. Obvio. Así que bueno. Olvídate. Listo. Adelante con su sección, por favor. Bueno. ¿Qué le parece si hoy hablamos un poquito de 10 álbumes de rock que revolucionaron la historia del género? Me encanta. Desde The Doors hasta The Strokes, estos discos de rock rompieron esquemas, marcaron tendencia e inspiraron a generaciones enteras con sus sonidos y líricas. En una recopilación se destacan 10 discos que cambiaron para siempre la música, convirtiéndose en piezas esenciales para cualquier amante del rock. Estos 10 álbumes no solo marcaron el inicio de carreras memorables, sino que también definieron y transformaron la historia del rock desde su psicodelia de los 60 hasta el indie de los 2000. Todos comparten un rasgo: su capacidad para trascender en tiempo y seguir inspirando a nuevas generaciones. Y en este ranking tenemos dos bandas nacionales. Bueno, bien. Ya vamos a ir a su... Cuando llegue el turno. Perfecto. Vamos a arrancar con el año 1967. La primera banda es The Doors. Las Puertas, exactamente. Con el disco The Doors. Formado en Los Ángeles en 1965, The Doors irrumpieron en la escena con un disco homónimo que pronto se convirtió en su mayor éxito comercial. Temas como Black and True, Today of the Side y Light My Fire encendieron... Excelente. La popularidad del grupo, gracias a su fusión de rock psicodélico y letras provocadoras. En una época... Como están los peladores. Sí, como está un fire, Qué grande. De nuevas propuestas lograron sobresalir impulsados por la figura magnética de Jim Morrison. En cada canción intentamos todos los arreglos imaginables, así que siempre nos pareció que el álbum sonaba ajustado, declaró el baterista John Desmond a Rolling Stones. Bien. Vamos al segundo disco del año 1967 también. Bien. De Jimi Hendrix Experience con Are You Experienced. Jimi Hendrix junto a Noel Redding y Mitch Mitchell presentó un debut que sumergió al público en un viaje sonoro y único. Está un fire el muchacho. Después lo vamos a dejar todos los viernes. Me parece que sí, está que un fire. Que se siga festejando el pelado. Sí, la verdad que sí, pelado, sigue festejando. Que no venga mal, pelado. En un viaje sonoro y único, el disco fusionó rock psicodélico, sensualidad y una experimentación poco común para su tiempo. Además de incorporar elementos de hard rock con protagonismo absoluto de la guitarra eléctrica, la obra reivindicó el papel de la comunidad negra en la historia del rock. El sitio oficial de Hendrix señala que el significado duradero y el impacto de sus explosivas complejidades psicodélicas y sus fundamentos ambiciosos y atrevidos aún se están explorando. Bueno, acá cuando... pasó la sección en un momento de la de Demasiado Jóvenes para Morir. Sí. Cuando se contó la de Jimi Hendrix, es que tuvo una vida bastante corta, uno de los obviamente integrantes del Club de los 27, y agitada y difícil. Exacto, sí. Como decía Charlie, ¿no? El Club de los 27. Claro. Que hay varios músicos que fallecieron en esa época, ¿no? A los 27 años. Bueno, de ahí vamos a otra banda también legendaria del año 1967. ¿Qué fue? El año de las grandes discos, eventos, sí, sí, sí, celebridades, sí, sí, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Este es el último del año 1967, The Velvet Underground. Ah, bien, sí, sí. Con el disco The Velvet Underground and Nico de 1967. Lou Reed y John Cale, junto a la modelo Nico y bajo la producción de Andy Warhol, lanzaron un álbum que rompió con las convenciones musicales. Con una portada icónica y un espíritu contractual, abordaron sus rodeos, sin rodeos, temas como el amor, el consumo de drogas y el sadomasoquismo. Ah, bien. Sí, de completo, todo un poquito, completito, lindo cóctel. ¿En ese orden o el orden de los factores no altera el producto? En este orden, dice acá. Ah, así que, según Británica, aplicaron recursos de free jazz y la música de vanguardia a la guitarra rockera, creando un trabajo tan incómodo como influyente. Bueno, había una modelo, ¿no? En este disco, ¿no? Involucrada. Ella contra todos. Exactamente. Ella contra todos los Velvet. Excelente. Después nos vamos al año 1969 y tenemos a Led Zeppelin. Led Zeppelin, para vos. Con su disco Led Zeppelin. Led Zeppelin. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham debutaron con un álbum que cimentó las bases del heavy metal. Canciones como Good Times, Bad Times y Dazed and Confused mostraron una fusión poderosa de psicodelia, blues y hard rock. Sí. De acuerdo con el sitio oficial de la banda, el álbum vendió 500,000 de copias y aún figura en el top 30 de ventas. Sí, mirá vos. Bueno, siempre fue una saga, o sea, seguido del 1, 2, 3, 4. Claro. De Zeppelin. Y el 4 es el que siempre se destacó, por lo menos cuando yo lo empecé a escuchar, era por el que estaba Escalera al Cielo. Claro. Y ahí, bueno, un par de temas más, pero sí, sí. Este también es un gran disco. Sí, sí. Está sonando. En esta época, algún lento se bailaba. No era tan lento, pero bueno, en la época de los 80, que vuelvan los lentos. Sí, que vuelvan los lentos, ¿no? Ya cualquier tema era, con tal de rascar. ¿Cómo? Excelente. Y acá nos vamos a una banda argentina. Bien. La gran banda del flaco Spinetta, Almendra. Almendra, sí. Con su disco Almendra de 1970. En Argentina, Luis Alberto Spinetta y su banda Almendra marcaron un antes y un después con su primer álbum, obras como Muchacha, Ojo de Papel y Plegaria para un Niño Dormido. Ya no duerme, espera el día. Excelente. Y después también estaba con el tema de Hit. Ana, la calle es su lugar. ¿Viste? Ya sabe bien. Claro. Qué bárbaro. Un estilo propio con influencia del tango y un alto nivel de experimentación poética. La portada diseñada por el mismo Flaco Spinetta se volvió un icono visual del rock argentino, simbolizando la sensibilidad y atmósfera del disco. Vamos a 1975 y tenemos a esta gran intérprete, Patti Smith. Patti Smith, sí. Con su disco Horses del año 1975. La poeta y cantante Patti Smith irrumpió en la escena neoyorquina con un disco que mezcló poesía y rock, redefiniendo el papel de la mujer en la música. Es un temazo. Sí. Su rebeldía y creatividad le valieron al título de madrina del punk. El álbum Horses inspiró a incontables artistas y sigue siendo un faro para la música independiente. Un ratito, dejemos, sí. ¿Te gustó, Es una genia, Patti Smith. Con este tema. Este es el más conocido. Sí, sí. ¿Viste Because the Night ya? Sí. Sí. Con este tema tengo ganas de. ¿De qué? Because excelente, la verdad, sí. Es un gran tema. Un gran tema, la verdad que sí. Punto suspensivo. Punto suspensivo, sí. Bueno, vamos con otra banda nacional. Bien, la segunda. Tenemos a Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Mirá con vos. El disco Gulp. ¿Es el primero? Sí, del año 1985. No está el especialista de los Los Redondos, discos. Exactamente, es el primer disco. Okay. Eso lo hablábamos en la anterior vez que yo vine acá hace dos semanas atrás. En debut de... O sea, en plena Argentina, en los 80, Los Redondos ofrecieron un debut que combinaba post-punk rock clásico y letras cargadas de crítica social. Canciones como La Bestia Pop y Superlógico consolidaron su identidad única. La portada, diseñada por Ricardo Cohen, fue elaborada manualmente en sus primeras 7.000 copias, reforzando la estética contractual del grupo. Bien, sí. Bueno, ahora vamos a los Guns N' Roses y su Appetite for Destruction. Excelente disco. Mirá que los han tenido grandes discos, o sea, los Usual Illusion 1 y 2, el de la portada amarilla y el azul, sí, tienen muy buenos temas. Sí, no, pero este, si no son todos hits, la mayoría pega el palo. Estoy dando así la intro para que el operador viste sí. Que está el tema ahí. Anda bien el pibe, Anda bien el pibe. Y recién comienza, hace sus primeros pasos. Es el mastantuono de la box. Exactamente, el mastantuono de la box. Tiene razón, señor. ¡Up! ¡Ah! Ahí está. Está haciendo un picadito. Este tema, Mr. Rawson. Mr. Rawson, sí. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, de 1987. El debut de los Guns N' Roses definió el sonido hard rock de finales de los 80. Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine se convirtieron en himnos inmediatos. Según la revista Rolling Stone, la portada original fue censurada, lo que llevó a la creación de la icónica carátula que hoy todos reconocen. Que era una cruz, ¿no? Con la cara de ellos. Así. Exactamente. Sí. Bueno, yo lo he contado más una vez. Cuando vinieron acá en su esplendor, que fue... 92. Claro, diciembre del 92 y junio del 93. Cancha de River. Sí, claro, porque en el 93 cerraron la gira. Claro, sí. explotaba terrible, la verdad que sí. Fue unos grandes íconos, unos tantos grandes recitales que uno pudo disfrutar en vivo. Y la gente, o sea, decía que no vayan a ver a los Gansos. Claro, los Gansos Rosas. Sí, los Gansos Rosas. Que había quemado una bandera argentina. Exactamente. Algo así, siempre las pavadas. Una chica se suicidó. Se había suicidado porque no la dejaban ni a ver. La chica había comprado una entrada. Sí. Y se suicidó porque el padre no la dejaba ir a ver el show en el año 92. Sí. Y después cerraron la gira en el 93, la cerraron acá en Argentina. Exactamente. Esa gira mundial que hicieron la cerraron acá nuevamente. Que ahí fue como más acústico, digamos, el show. Sí. Hubo un set acústico más o menos grandecito de 40-45 minutos, pero estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y bueno, y ahora lo que quedó de Axl Rose es la más hípica y teórica de comparación con Lilita Carrió. Más o menos. A grandes rasgos. La tía Marta, parece. Sí. Bueno, de ahí nos vamos a Pearl Jam. Pearl Jam. El año 1991 con el disco Ten. Sí. Nacidos en la efervescente Seattle, Pearl Jam debutó con un disco que se convirtió en pilar de grunge. Jeremy, Alive y Black abordaron temas como el suicidio y la depresión con una fuerza emocional incitada. El álbum consolidó a Eddie Vedder como una de las voces más influyentes de los 90. Sí, como todo. Escuchado. Ahí está. Temazo. Este es un temazo. La música grunge tiene grandes intérpretes e interpretaciones de los temas. Este es Alib, si no me equivoco, ¿no? Alib, sí. Alive. Para vos. Para vos es esta. Alive. Exactamente. Alive. acá dice el operador. ¿Se escucha, no? Sí. Que es Black. ¿Black? Sí, está Black. Sí, no es Alive. Black. Se confundió. ¿Y cuál es? A ver, volvemos a la quedé mal, querido. No, dejá Black, que es un temazo. Bueno, ahí está Alive. Está. Bueno. Perdón, una aclaración y me voy. Sí. Están pegando un trapo terrible el pelado, ¿eh? La verdad, está rompiendo acá. Opa. No vuelva más, Robert, ¿no? A vos te va a dar el trapo. A vos te va a echar. No, pero voy a venir más y después tengo que ir a la facultad. ¿No? Bueno. Vengo cuando él no viene. Listo. Y cerramos este gran ranking con The Strokes. Con el álbum Is This It del año 2001. que es el más de acá, ¿no? Exacto. Con este disco, The Strokes revitalizaron el indie rock e impusieron una estética y sonido que marcaron la década. Temas como Last Night y Someday alcanzaron estatus de clásicos modernos. Según medios especializados, el álbum alcanzó el disco de platino en varios países y posicionó a la banda como referente inmediato de su generación. Sí, bueno, hay todas las bandas que nombraste, pero algunos tienen más como más llegada que otros, como pasa siempre, ¿no? Pero exacto, esta es una gran banda en la que quizás no tuvo tanta repercusión. Es sí, una excelente banda. Sí. Pero hay algunas que quedan, viste, ahí como diciendo, ah, sí, que vos ves cuando vienen acá a Argentina, sí, tienen su público todo, su público fiel, obviamente, sí, pero que no han tenido o no han pegado tanto como otros que han tenido grandes éxitos. ¿Qué pasó? ¿Dije un chiste? Ah, por la nariz, ¿no? Ah. Sí, se me está... Estoy muy nasal. Está muy nasal, exactamente. Sí, bueno, señor. ¿Con qué despedimos la sección? Bueno, vamos a despedir la sección de esta semana. Volvemos dentro de 2 semanas. Parezco Graciela Borges, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Del conurbano. O Graciela Dufo. Ah, también. También, ¿eh? Nos vamos a escuchar a Led Zeppelin haciendo Good Time, Bad Times. Y luego... Según dicen los expertos en internet, sí, la mejor versión del tema Gloria, Patti Smith. Bueno. Así que vamos con esos dos temas y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, bueno, con Rockbeat. Se queda hasta el final, ¿no? Sí, por supuesto, obvio. Gracias por nuevamente por haber venido. 23 minutos de las 22 y seguimos con más Kisea Rock. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve, thick,

reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Vamos a lo que viene, lo que viene, lo que queda, lo que queda. Efemérides, cartelera. Efemérides. No, no, efemérides. Y el Noti Rock. Arranca Don Colman. Gracias, querido. En el 59 nace Pedro Aznar, cantante multi-instrumentista. Ah, ahora sí. Bueno, se me lengua la traba. En el 65 nace Slash Hudson, guitarrista de Guns N' Roses y Hudson. Hudson. Ah, no sabía que se llamaba. Ahora ya sabes. En el 69, Led Zeppelin obtiene. Led Zeppelin. Pero acá me están haciendo señas ustedes, me hacen confundir, viejo. Led Zeppelin. Yo estoy diciendo bien. No, una nueva banda. Excelente banda. Led Zeppelin. Si después está el Jin Led. Por una vez, una gota en el océano, por una vez que me confundo. La luna de agarrar. Bueno, una vez. Juan in Emilio. Acá dice el señor Fabián Papo Méndez. Sí. Aguante Led Zeppelin. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Bueno, pasaron 35 minutos de las 22 horas de este día que está caluroso y nasal. La verdad que estoy bastante afectado. Se me está haciendo bastante difícil, pero bueno, vamos a sacarlo para adelante como se pueda. Estamos escuchando una banda que suena bastante fuerte, bastante poderosa, bastante power y bastante otras cosas. Y tenemos el gusto de hablar con el señor Henry Luengo de la banda Playa. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos qué decís? Bien, bien, pasando, sí, como estabas diciendo, la noche calurosa, el día en caluroso. Sí, sí, yo estos días así entre el frío y calor y viste y la edad y todas las cuestiones me hace provocar que esté bastante nasal. Sí, gracias. Pero bueno. Nada, ¿en qué momento te encontramos ahora? Bueno, nada, terminé de cenar y estaba escuchando un poco de música, pasando el finde. Todo bien, esperando la llamada, con ganas de hablar con ustedes un poco. Bueno, muy bien, hola Henry, ¿cómo estás? Hola, Jorge, por acá. Bueno, a ver, te escuchamos una tonada y sabemos que la banda Playa se formó en Venezuela, ¿es así? No, nosotros somos venezolanos los tres integrantes, pero la banda sí. nació acá. O sea, era un proyecto que nuestro guitarrista ya tenía medio iniciado, pero digamos que el nombre, todo el nacimiento, la primera tocada, las primeras canciones ya formadas, grabadas, todo fue aquí. Todo se fue aquí. Entonces nosotros digamos que consideramos que la banda es de raíces argentinas, pero la sangre como tal nuestra es de Venezuela, ¿no? Claro, de ahí entonces un poco la confusión. Claro. ¿Y llegaron a la Argentina cuándo? Entre 2016 y 2015, bueno, nuestro batero tiene como unos 10 años, yo tengo casi 8, el guitarrista también tiene casi 9. Uh-huh. Tenemos un rato ya, bastante aquí. Son todos muy jóvenes. Y sí. ¿Y qué influencia? Sí, bueno, somos todos jóvenes en el fondo. Pero ¿cuáles son las raíces? ¿Qué influencias tienen? Bueno, digamos que son bastante variadas dentro de los algunos géneros mixtos, ¿viste? Pero uh-huh. digamos que inicialmente el metal progresivo es una base firme con bandas como Animal Sass Leader, ¿viste? Y se va un poco al jazz con la influencia de Mars Volta, por ejemplo, la parte jazzy. Y uh-huh. también tenemos algo más pesado como Bill Yarta, más místico también, así como Carnival, ¿viste? Es bastante una mezcla de casi todas las cosas que nos gustan, intentando que haga una buena mezcla dentro de lo que normalmente producimos, ¿no? Dentro de Playa. Bueno, y o sea, ahora están preparando para tocar, como dice la gacetilla que nos envió Luis Galucci, al que le damos un gran abrazo y gracias por intermedio de él, estamos hablando con vos, que tocan por primera vez aquí en Zona Sur, más específicamente acá en Quilmes, el próximo viernes. Sí, es nuestra primera vez en Zona Sur, ya teníamos bastantes ganas de ir hasta allá y justo, bueno, aprovechando saludando a Luigi, gracias por la oportunidad porque es un evento que está organizando él y consiguió el Club Tucumán, que me han dicho que es bastante importante en la zona. Sí, sí, sí. Y estaremos compartiremos con bandas también que hacen muy buena música, Kill Hill, Mares del Tiempo y Mil, que va a debutar. Entonces me parece que sí, estamos bastante ansiosos por hacer el debut, que es el próximo viernes 19, desde las 20:30 estaremos ahí. Bien, bien. Y bueno, ya que es la primera vez acá en el sur, ¿ustedes de dónde están radicados? Y bueno, y estuvieron tocando por qué partes. Bueno, normalmente todos siempre hemos vivido en la zona microcentro, acá en Capital, digamos, igualmente. Sí. Y donde hemos tocado más ha sido acá, pero hemos tenido algunas experiencias importantes. Por ejemplo, en 2022 pudimos abrir el evento Animas as Leaders. Después, en 2023, fuimos con Tesseract y después Cynic con Beyond Creation. Luego fuimos en el 24 a Chile. Dentro de Argentina fuimos a Reconquista, a Mendoza. Y ahora, justo este año, estuvimos con el guitarrista Chovy Fernández. Ajá. Sí, bueno, en este año hemos tocado menos de lo normal porque estamos en la producción de nuestro próximo álbum. Pero bien. Es más o menos lo más importante que podría abarcar lo que hemos hecho, es eso que te mencioné. Y sí, bueno, sí. Tenemos intenciones de seguir experimentando ese tipo de experiencias. Bien, tocando siempre, bueno, como estás diciendo, mayormente aquí en Argentina y también en Chile y también en el exterior. ¿Y cuántos son los integrantes? Somos tres. Sí. Carlos del Moral en la batería, Nazareth Calmen en la guitarra y yo estoy en los teclados y las voces. Nazareth, que fue más o menos el creador, ¿es así? ¿O la idea? Correcto. ¿Quién tuvo la idea principal? Sí, Nazareth. Él trajo, uh-huh. digamos, la música de algunas canciones ya iniciadas, cuando era un proyecto prácticamente de él, solista, no tenía ni siquiera intenciones de tocar. Y bueno, como nos juntamos acá, ya nosotros nos conocíamos de otras bandas, cada uno tenía como su proyecto cuando vivíamos en Venezuela hace un montón de años. Y sí. acá fue que, bueno, nos atrevimos como a juntarnos y le ofrecimos como darle forma a esto que él tenía, a ver qué onda, a ver qué sucedía, ¿no? Sin intenciones uh-huh. de nada más que darle forma y ver si grabábamos. Pero bueno, se empezó a gestar, la mostramos a algunos amigos, todos nos decían cuándo tocan, y eso fue lo que nos impulsó a atrevernos. Y bueno, hasta ahorita ha sido una decisión muy sabia. Bueno, llevan 10 años de carrera, por decirlo de alguna manera, y como lo dijiste recién, fueron teloneros de otras bandas. Y en este caso, en la presentación que van a hacer ahora prontito aquí en Zona Sur, ¿quiénes van a ser los teloneros de ustedes? ¿O tocan solos? No, en realidad vamos a estar con Mil, que es de allá, van a debutar. Nos acompaña Kill Hill también y Mares del Tiempo. Mares del Tiempo, que es una bandota también, ellos realmente son los que van a cerrar. Nosotros, uh-huh, por ser visitantes, vamos de penúltimo y también nos parece apropiado porque queremos como disfrutar de la noche, tocar y después ver a los chicos de Mares del Tiempo, que lo hacen bastante bien. Bien. ¿Los temas quiénes los hacen de la banda? Ahora mismo, como venía mencionando, venían con una base de Nazareth, pero nada, se transformaron prácticamente los temas, ahora los hicimos los tres. Bien. O sea, es música que se gesta en los ensayos, en los jamming, y le fuimos dando forma, y bueno, actualmente nuestro EP, que está en cualquier plataforma digital, y tenemos también dos videos oficiales en YouTube, todo eso forma parte del álbum Vettori, se llama así, que son los tracks a los cuales le dimos forma a raíz de la idea que trajo Nazareth cuando se vino acá a Argentina. Bien, bien, perfecto. Uh-huh. Y después de la presentación del próximo viernes, ¿qué sigue de acá a fin de año? Bueno, nuestros planes a corto plazo, acá mismo en este año, en octubre, está por confirmarse y la semana que viene publicarse una fecha, que no me dieron permiso a dar la primicia de con quién ni dónde, pero bueno, el lunes, a partir del lunes, martes, seguramente se van a enterar por nuestras redes. Bueno. Es una buena fecha, una fecha grande, y el resto del año, bueno, estamos todavía analizando si cerramos con alguna fecha en diciembre o nos quedamos tranquilos, porque realmente lo más importante y en lo que queremos enfocar ahora es la producción de nuestro próximo álbum, que ya no le falta casi nada en la preproducción para después, viste, darle forma con las maquetas y ir al estudio y ahí sí grabar ya oficialmente. Y bueno, la banda, según dice aquí también la gacetilla, está inspirada, y las letras inspiradas en relatos ancestrales sobre el ser y el cosmos. Sí, nosotros digamos que dentro de nuestra filosofía como banda y hasta un poco personal, guiada a eso, a la parte espiritual, ¿viste? La parte esa de lo que nos mueve día a día, de lo que nos impulsa, de las señales que están siempre en todas partes en el día a día de esta vivencia. Entonces la música y todo esto, casi siempre el mensaje se trata de eso. Es como esa segunda voz que tenemos en la cabeza, que siempre nos está hablando de cómo enfrentar todos los acontecimientos que se nos presentan en el día a día, en nuestro crecimiento personal y espiritual. Sí. Bien. Carlos. Sí, yo siempre pregunto acá, o sea, se pregunta el porqué del nombre de la banda y por qué se llama Playa la banda. Bueno, Playa, la voy a hacer súper corta, siempre me preguntan eso, pero es verdad, es un nombre curioso, así que sí, tengo que explicarlo. Bueno, Playa viene de las Pléyades, que es un cúmulo de estrellas compuesto en la constelación de Tauro, que tiene una similitud con un mito, dice que es mito, nosotros creemos que es verdad, pero bueno. Y ahí nos entramos un poco en la parte conspiranoica, que se supone que los pleiadianos son la civilización alienígena que ayudó a la Tierra, a la gente de la Tierra, a los humanos, a evolucionar. Por eso hay en nuestra historia hay un salto casi que cuántico entre ser cavernícolas y era industrial, porque toda la parte tecnológica para ayudarnos y en la salud y todo, supuestamente viene de esa civilización que está en las Pléyades. Dentro de las Pléyades hay una estrella que se llama Pleione, entonces nosotros hicimos como la reducción de ese nombre y lo dejamos en Pleya. Mirá vos. Uh-huh. Creo que se aprende, ¿eh? Todos los días uno aprende algo nuevo. Porque para darle un nombre a una banda tiene que tener un significado fuerte. Y la verdad que, bueno, está muy buena el motivo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, están trabajando ahora en canciones futuras, en EP futuros. ¿Qué están haciendo actualmente? Sí, ahora mismo, o sea, parte del año anterior, ya con el EP listo, como grabado y saliendo y debutado y todo, ya teníamos un par de canciones nuevas. Claro. Y las hemos tocado y eso. Y justo esta mitad del año tocamos otra nueva que forma parte de lo que vamos a hacer ahora, que digamos este es el, va a ser el primer material desde cero que estamos haciendo los tres juntos. Y uh-huh. va a ser un álbum larga duración, todo eso, y bueno, estamos en realidad bastante manijas y enfocados en que se logre para el año que viene. Claro. No sé fecha exacta, pero nuestra meta, digamos que es a mediados de año, ya eso esté ya en todas las plataformas. ¿Pero ir largando el disco entero o, como se hace ahora, ir largando canción por canción o EP por EP? Claro, la mejor método, sí, es como decís vos, como ir aprovechando cada single, unos 3, 4 y explotándolo. Sí. Sacarle playthrough, sacándole video oficial. A cada single como darle su espacio y que de verdad comunique bien lo que quiere cada tema, porque la verdad que son temas a los que le estamos poniendo bastante amor es importante que cada tema se aprecie como tal y los podamos mostrar de la manera que sea, con animación, con video, tocando en videos en vivo, videos oficiales. Así que sí, digamos que vamos a tomarnos el tiempo de hacerlo bien y de hacer llegar cada tema a donde tenga que llegar y que todos nos escuchen hasta el que llegue el momento del full álbum, ¿viste? Bien. Antes de Play, ¿a vos estuviste en otras bandas, en otros proyectos? Sí, yo en Venezuela estuve en un proyecto, duró como 10 años más o menos. Yo era el frontman de una banda de power metal, se llamaba Atlántica. Carlos, el baterista, estuvo en una que se llamaba Hombre Fante, que era muy similar a lo que hace con nosotros ahora. Él sí, digamos, de los tres, es el que ha estado más cerca entre su banda anterior y esta en el estilo musical. Y Nazareth estaba una que era más deathcore, o sea, mucho más violenta, mucho más rápida, más virtuosa. Pero bueno, al final los tres siempre tuvimos esa química desde que nos juntamos y estamos haciendo ahora lo que es Playa sin despegarnos de lo que nos gusta. Claro, claro, está claro. Perfecto. Es como que encontraron un equilibrio y bueno, unos bajaron el ritmo y otros lo subieron un poco. Así es, exactamente eso. Mm-hmm. Bueno, bien, Carlos, de mi parte. Bueno, ya vamos a ir redondeando un poquito la nota. Sí, más que nada que nos digan cómo viene el tema de las entradas y bueno, repetir dónde van a tocar el próximo viernes. Bueno, las entradas se pueden conseguir en Mercado Pago, escribiéndole a cualquier banda, que las bandas pertenecientes al cartel, voy a repetir los nombres, son Mil, Kill Hill, Males del Tiempo y nosotros Playa. Bien. Estaremos en Club Tucumán desde las 20:30 el viernes 19 de septiembre, así que los esperamos a todos allá, los queremos conocer y que sea una linda noche. Y a Playa nos pueden conseguir en playa.band en las redes sociales. Bien, ahí, bueno, Eso es lo que iba a preguntar, ¿cómo repetí las redes de Henry? Playa.band, en YouTube, en Instagram, también en todas las plataformas digitales y streaming para escuchar nuestra música y... Ah, bueno, YouTube ya lo dije también, y nos pueden encontrar también en YouTube. Tenemos todo el material ahí subido. Playa.band. Bien. Correcto. Perfecto. Bueno, mandamos un gran abrazo nuevamente a Luis Galucci, que gracias a él estábamos acá hablando con vos. Lo mejor para el disco, lo mejor para el próximo viernes y lo mejor para todo lo que venga para Playa. Muchas gracias, amigo, por la invitación, a Luis también por el enlace. Y sí, estamos ansiosos por ir hasta allá y conocerlos, así que va a estar buenísimo. Si se pueden llegar, genial, ¿eh? Seguramente dale. Luigi les va a invitar. Pero muchas gracias por los buenos deseos y... Trataremos de llegar. Y cuando quieran, venir por aquí por la radio para hacer, como dice Roberto, algún acusticazo en vivo. ¿Por qué no? Ah, sí. Sí. Y normalmente no hacemos acústica, pero algo podemos inventarnos. Claro. Bueno, y sí, todo se inventa. Acá podemos meterlo. Bien, seguro. Abrazo grande, Henry. Saludos a todos los chicos de la banda. Saludos, chicos. Chao. Gracias por todo. Buenas noches. Chao, nos vemos. Bueno, muy bien. Vamos escuchando dos temitas de Playa para terminar la noche tranquila, unplugged y con más que sea rock. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estás aquí en este momento.

2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha. La única película que tiene con final verdad es esta, Titanic. Titanic. Después, Guerra de los Mundos. No, son todas iguales. Me dormí con Titanic. Un peliculón. ¿La fuiste a ver con quién? No, la vi en televisión. ¿Quiere que le diga mi última película que vi en cine? Que me quiera. Nueve reinas. ¡Oh! Méndez se quedó en el tiempo. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Se le terminó la mentira al pelado. Por fin se dieron cuenta, muchachos. Epa. Epa, ¿qué pasó? ¿Quién era ese? ¿Mariano Klaus? ¿Mariano Klaus? ¿Lembra? O similar. Epa, se escucha de fondo algo, pero ya salimos. 23.04 con 16.4 la temperatura. Desde que prendiste el aire estoy un poquito peor. Pero estoy peor. Che, buena banda esta playa, ¿eh? Sí. Temas muy tranquilos, ¿eh? Sí. Son para relajarse. Exacto. Para música, para soñar y reposar. Claro. Me he copado Henry, así que bueno. Sí, la verdad que sí. El viernes que viene no dijimos que no podíamos estar porque si no teníamos que estar acá. Claro. O una cosa u otra. Pero podemos mandar algún enviado especial. Puede ser vos. Tranquilamente. Sí, bueno. Y haces una salida ahí. Está bien. Y bueno, porque estás en la facultad, se escucha. Hay paro justo. Sí, Jano, sí. Vos, pero es posible. Sí, con los panos. Si acomodamos. Bueno. Todos los días. Che, ¿está golpeando la puerta el columnista, puede ser? Sí, obvio. Está esperando, por favor, señor Damián. Vamos con el señor columnista. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Bueno, nuevamente una nueva edición de Una Vuelta Más. A cargo el señor Jorge Pietrafesa. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Tanto tiempo. ¿Cómo va la noche? Sí, tanto tiempo, ¿no? Hoy... estamos ahí pegados todo el tiempo. Sí. Yo ya no doy más de la bola. Me queda una hora y no doy más. Tranquilo. Que la vamos piloteando. Sí. Aquí estamos entonces en una vuelta más, una edición más de una vuelta más, porque sea rock. No sé cuánta, tengo que hacer el conteo, ya cumplimos el año, ¿no?, de una vuelta más. No sé. Pero no, lo que no sé cuántas son. Pero bueno, debemos andar por las 30. Recalculando. Sí, vamos a tener que le cantamos feliz cumpleaños. Sí, para los dos años. Claro. El año ya pasó. Claro. A mí sí me pueden cantar feliz cumpleaños el mes que viene. Bueno. En octubre. Perfecto. Acuérdense. Bueno, como siempre, una vuelta más. Aquí rememoramos canciones o discos que estén cumpliendo años redondos en este día. Bien. Le damos una vuelta de tuerca a todo. Y para esta fecha en particular, teníamos, elegimos dos nada más, pero teníamos muchas fechas redondas. Por ejemplo, a saber, el 12 de septiembre de 1970, para vos, Carlitos, a ver. Bob Dylan y su banda, sí. Junto también a Joan Baez y bueno, un montón, Pete Seeger y un montón de gente más, estaban en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Excelente. ¿Sí? Se presentaban todos allí. El 12 de septiembre de 1975 salió el álbum de, dicho en castellano, desearía que estuvieses aquí, de Pink Floyd. Ah, sí, sí. ¿Sí? I wish you were here. Claro, ese disco. Así que ese disco hoy está cumpliendo 50 años. También el 12 de septiembre de 1975 está cumpliendo 50 años un disco de Tim Lizzy. Así que, vos mirá todas las efemérides redondas que hay. Sí. 45 años está cumpliendo un disco de David Bowie, una canción que sacó David Bowie el 12 de septiembre de 1980. Ya un poquitito más acá en el tiempo, el 12 de septiembre de 1995, o sea, hoy está cumpliendo 30 años, el disco Circus de Lenny Kravitz. Ah, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Gran disco, sí, sí. Sí, claro, es un poco más contemporáneo a nosotros. Y también por acá, ese mismo día, vos mirad, claro, la fábrica y la industria de la música espectacular en esos años. Ese mismo día, el 12 de septiembre de 1995, sale el disco One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers. ¿De ese disco te acuerdas también? No, sí, no, bueno, sé yo. Ese era muy chico yo. 1995. No te hagas el chico. Tenía jóvenes, sí. 24 años. Excelente. Bueno, muy bien. Y así, vos mirá todas las fechas que redondas que hay un 12 de septiembre. Y bueno, así que, pero hoy. Pará, y de fecha redonda, los 40 años de Metrópolis, que fue la entrevista. Pero no de disco, de banda. Claro, como banda sí. Como banda. Se formaron en el 85. Sí, eso sí. Bien, pero vamos a estar ahora recordando 60 años, sí, wow. 60, sí. 1965, 2025, un 12 de septiembre de 1965 se ponía en el número uno en los Estados Unidos una canción que, bueno, obviamente es un clásico y es un ícono, que se escribió el 19 de febrero de 1964. Ajá. Esta canción. Y bueno, es un ícono de la música y una banda, un dúo que se formó por aquellos años, que se conocieron como casi todas los dúos, por sobre todas las cosas de esos años, se conocieron en los finales de los años de la escuela secundaria. Sí. En un principio se llamaron Tom y Jerry. Sí, original. Sí. Así como lo escuchan, Tom y Jerry. Pero después decidieron cambiarse el nombre y llamarse como realmente los conocimos. Obviamente, si es un dúo, eran dos y decidieron usar el nombre de uno y el apellido de otro. ¿Sí? Sí. ¿No así será, que... ¿no será apellido de los dos? Sí, sí, en realidad sí, ¿no? Claro, sí. Así que, sí, estamos hablando de Simon and Garfunkel. Claro. ¿Sí? Paul Simon y Art Garfunkel. Claro. Excelente. Sí. El que, bueno, más o menos la historia de estos dos muchachos la resumimos, ¿no? En que el que más éxito y más carrera solista tuvo fue Paul, precisamente, Paul Simon, y fue el autor de esta canción de la que hoy estamos recordando 60 años de que llegara al número uno, y dentro de tantos clásicos que tienen Simon and Garfunkel es Los sonidos del silencio. ¿Sí? Tema de cortina de varios momentos icónicos de cine, de películas, de video. Y claro, y la verdad que gran tema. Uh-huh. Que en un primer momento no fue un éxito, ¿no? Fue una canción como por decirlo de alguna manera, ¿no? como de relleno. Después sí, con lo que vos decís, Carlitos, la inclusión de alguna manera en la película, en la icónica El Graduado, sí. Ahí, bueno, es donde la canción explotó y la volvieron a grabar, volvieron a hacer hicieron una nueva versión que es la que conocemos hoy día y que conocemos históricamente. Así que, hablando de los sonidos del silencio, nosotros hacemos silencio ahora y escuchamos la canción. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? A disfrutarlo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered silence. FMRadioBox.com. Ah, muy bien, con avance y todo, perfecto. Qué temazo, la verdad me hace recordar viejos tiempos, momentos que... me está agarrando sueño. Excelente. Bueno, muy bien, dedicada especialmente a Roberto, esta canción. Sí. Que seguramente cuando escuche esta parte de Una Vuelta Más, vas a saltar en una pata. Sí, a él le gusta este tipo de música. Claro, por eso mismo. Sí, está especialmente elegida. Especialmente elegida para él. Bueno, muy bien. Vamos ahora a... Damián, ¿se puede bajar un poquito la cortina? ¿Puede ser? O sacarla. Del retorno, sacarla. No hay problema. Bueno. Vamos a la segunda parte de esta columna ahora con dos. Sí, llegamos, ¿no? Con el tiempo. Estamos recontra bien. Sí, pero hoy venimos, somos un relojito suizo. Ahora nos vamos a un disco que hoy está cumpliendo 55 años. ¿Sí? Salió un 12 de septiembre de 1970. Es de una banda que. Tuvo una carrera de nada más que 5 años. Sí. Cortita, cinco pero años. Potente. Y sí, lo bueno viene en frasco chico. Sí. Yo tengo un amigo que decía que era cortita y potente. Nunca se supo bien si era así, pero él claro. Decía eso. Se autodefinía de esa manera. Bien, pero bueno. La carrera de esta banda fue entre 1967 y 1972. 7 discos de estudio. Bastante, grabaron. ¿Por 5 años? Sí. Y bueno, de hecho, el disco que estamos conmemorando hoy, estos 55 años, en el mes de septiembre, bueno, en el... fines de diciembre y principios de enero del 71 sacaron otro disco. Así que tenían música para tirar para arriba. Y bueno, era la época de la psicodelia y demás, ¿no? Se metían en un estudio de grabación y hacían cosas maravillosas. Nox Santas. Sí, bueno, sí, cosas maravillosas, digamos. Vaya a saber bajo qué efectos. Pero bueno, este es un poco también cómo fue inspirado este disco. Porque estamos hablando de la banda Creedence, Creedence Clearwater Revival, que en el 12 de septiembre de 1970 salió a la venta el disco Cosmos Factory, un discazo que, claro, las canciones de difusión, el quizá más conocemos de este disco es Doblando la Esquina, ¿no? Sí, que en inglés sería... ¿Cuál? Round the Corner, sí. Doblando la Esquina. Claro, bueno, esa es la canción que más difusión tuvo. Claro, es very difficult. Sí, no estoy 100% hoy. Está bien. Se justifica. Gracias, querido. Pero uno cuando compraba este disco, ¿no? Allá por el año 71 o 70, en esos años o en esa época, comenzábamos, si escuchábamos el disco del principio de un lado y al final del otro lado. Y en la primera canción nos encontrábamos con una canción de 7 minutos y pico, casi, a ver, 7 minutos 11, para ser más exactos. El disco tiene 10 canciones, 5 de un lado, 5 del otro, y la primera es una canción con ritmos con un trasfondo muy psicodélico, nada que la íbamos a programar esa canción, pero bueno, 7 minutos me pareció un poco mucho, por decirlo de alguna manera, así que elegimos otras 2 canciones un poco más radiables, por decirlo de alguna manera, pero quien esté interesado vale escuchar el disco completo y por sobre todo esta primer canción con la que abre este Cosmos Factory. Bueno, vos esperá, vos sí. Elegiste, sacando diferencia, que en otro momento uno hubiese hecho uno bien largo, bien hecho, que 2 cortitos a medio. Pero bueno, estamos hablando de música. Claro, sí. Estamos hablando de música. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que sería la tercer canción del lado A. Que, bueno, lo adelanto porque creo que en la hoja de ruta está puesto al revés. La canción es Ubi Dubi. Es una... bueno, un rock con el que estamos con el que el oído está más familiarizado de lo que conocemos de Creedence, ¿sí? Pero bueno, sí, pero no, sí, estamos más familiarizados con ese tipo de rock, pero qué sé yo, conocemos Doblando la Curva y bueno, todas esas canciones. De este disco es Banda Viajera también. Sí. Así que estamos más familiarizados con esa canción, con ese tipo de canciones. Así que vamos a escuchar ahora Ubi Dubi, la pista 3 del lado 1 de este disco Cosmos Factory de Creedence. Bueno. Dubi, bombón, chibi, chibi, chibi, chibi, chibi, chibi. Chibi, chibi, chibi, chibi, bombón, ubi, ubi. Bueno, muy bien. Estamos celebrando, poniéndole, encendiéndole 55 velitas a este disco Cosmos Factory de Creedence. Creedence Clearwater Revival. Que tiene canciones como esta y... como lo dijimos en el bloque anterior, bueno, una gama musical que va de una punta a otra. A ver, un poco emparentándolo con lo que hablamos con Isabel de Sebastián, ¿no? Que antes las canciones o la música era más elaborada. Sí, claro. No como ahora, que es apretar un botón, poner una pista y son todas las canciones pero iguales. Pasa en la vida misma, Jorge, porque uno cuando estudiaba, preparaba una materia, tenía que hacerse sus resúmenes, tenía que andar uh-huh. o subrayando, no sé, en un libro, fotocopias, si es que te lo hacían, y ahora lo buscas en Metalla o en la otra plataforma, no sé cómo se llaman, sí, y tenés todo ahí, y bueno, y así cualquiera. Claro. Antes lo único que teníamos era el Rincón del Vago. Va, antes. Claro. Hace unos 20 años, ¿no? Sí, sí. Ahora no, ahora más vago todavía. Porque apretamos un botón y ya tenemos la síntesis de todo. ¿O cuál? ¿Cuál dicen por ahí? ¿Cuál dijiste? Sí. Uh-huh. Yo no dije nada, pero... No, me estaba riendo porque dijo Metalla. No se habla. ¿Cómo se dice? Meta AI, puede ser en inglés. Y está chat GPT también. Bueno, también. Claro. El GPT uh-huh. yo lo hago por otro lado. Bueno, seguimos con Coffin Factory. Sí, por favor. Disco que cumple 55 años en el día de hoy. Y vamos cerrando esta columna con la canción que, según Tom Fogerty, es una de las canciones, o quizás la favorita de él. Él la definió como la canción favorita. Pero, bueno, la crítica la define como una canción oscura y sudorosa. ¿Qué tal? Bueno, yo conozco otra oscura y sudorosa, he conocido alguna vez. Pero no sé, me acuerdo si era canción o algo similar. O qué era, ¿no? Sí. Pero bueno, algo entre tinieblas, ¿no? Y sudoroso y oscuro. Claro. Bueno, muy bien. Pero en este caso estamos hablando de una canción de algo más de 3 minutos que, bueno, aquí entre la canción anterior que escuchamos y esta con la que vamos a cerrar la columna, ahí... vamos a tener la percepción de el cambio de ritmo o la variación de musical que hay entre una canción y otra de este disco de Creedence. Vamos a cerrar entonces con ¿tenés la hoja de ruta ahí? Run Through the Jungle. Ahí está. ¿Qué sería en castellano? ¿Qué cosa? Corre a través de la jungla. Sí, que nada que ver con la canción de los Guns. No, el otro es Welcome to the Jungle. Claro, bueno, pero bueno, ahí está. Estamos en el medio de la jungla. Claro, uno te da la bienvenida, este te hace correr por entre medio de la jungla, y después el otro te agarra y te da dunga dunga. Claro, dunga dunga o morir. Entonces, escuchamos Run Through the Jungle, los Creedence Clearwater Revival, el tema favorito de Tom Fogerty. Y así cerramos estos 55 años de Cosmos Factory y también cerramos la columna del día de hoy de Una Vuelta Más. Perfecto. Hasta la próxima y nos reencontramos luego, Don Coleman. Cómo no, acá estaremos. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena que sea rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. ¿Me dejan terminar de hablar? Porque sí, después se corta el tiempo y vamos que se va. Se cumplieron 25 años de la noche en la que Tyson mordió la oreja a Holyfield. 25 años. Esa pelea. Sí, yo también la veía en esa época. Saxon era un furor. Para mí no hubo boxeador como Tyson. Depende. Cada uno tiene mi gusto personal. Él tenía contundencia. Y era bueno. Era duro. Cadean estilos. En la década de 70, volvías a argentino que estaba Monzón con su estilo. Era Loche con su estilo. Aline con su estilo. Y esta quizás es la camada más que hay campeones, pero quizás no. Date cuenta que hasta el último momento estaba Floyd Mayweather y ya tenía sus años. Hubo Manny Pacquiao, perdón que haya dado una cátedra de boxeo, ¿no? Nombrando grandes campeones. Sí, como sabe, Colman. La verdad me quedé admirándolo. Gracias. El chino, ¿cómo se llama? El Maidana. No, el otro, que hizo la pelea en el estadio de Vélez. No, ese no era el chino. Maravilla Martín. Ah, Maravilla Martín. Bueno, pero Maravilla, ¿cuándo lo conocimos? Esa pelea, no, la pelea anterior cuando peleó con el hijo de Julio César Chávez. La gente que está en el anfiteatro, un aplauso para Don Colman. Gracias. Dio una cátedra, pero una cátedra de boxeo. Me puedo explayar aún más, pero no hay tiempo. Que sea rock, tu previa de fin de semana. ¿Cómo andan los muchachos de Que Sea Rock? Que son Marianito y les quiero dejar un saludo enorme y un beso en la escarapela para el pelado. ¡Epa! ¡Saludos! ¡Epa! ¡Saludos! ¿Cómo está? Mirá cómo... ¿Cómo está Marianito Clos, eh? Esto es nuevo, ¿eh? Un beso en la escarapela al pelado. Mirá vos. ¡Qué barrio, eh! Esto está todo chequeado, ¿no? Está contentísimo escuchando esto. Si no está escuchando en vivo, está escuchando cuando escuche la grabación. 37 pasaron de la hora 23. Seguimos con 16.05. Y bueno, estamos con el tiempo, pero perfecto. La verdad, está todo sincronizado. Hoy hay un operador, señor. ¿Sí? Siempre hay un operador. Ah, siempre, pero hoy hay un operador de categoría. Siempre hay un operador de categoría. Bueno, pero guante de amianto, ¿ves? En el chile. Y bueno, se le pianta. Se le pianta el guante. Sí. Hoy hay un operador, hay un productor, hay de todo hoy. La verdad, lo que no hay es alguien que lleve el hilo de conductor porque yo estoy destruido. Pero bueno, no había otra opción, no había otra opción. Así que bueno, como siempre en esta parte última del programa, hacemos cartelera, InfoRock, deporte vamos a hacer también acá con el amigo y mi hijo querido. Sí, y efemérides, algunas efemérides. No sé si vamos a hacer efemérides, ¿no? Bueno. Pero te lo dejo, a tu criterio. Así que arrancamos con cartelera, como siempre, de ahí de la Baticueva de Lugano. Bueno, muy bien. Esta semana pasaron o están pasando artistas internacionales. Y por aquí me dejaron una docena de empanadas. Sí, así que 6 you y 6 me. Ah, pues estuvo Lionel. Claro, estuvo Lionel Richie. 6 me. Y en este ya. En este preciso momento está tocando la iguana, sí, en el Movistar. Así que bueno, eso es lo que está pasando en este momento por aquí, por Buenos Aires. Mañana, sábado 13, tenemos a Edelmiro Molinari. En la fábrica, esto es en Fitzroy 1245 en Palermo, a las 8:30 de la noche. También tenemos a Árbol en Temperley, mañana sábado, en el Auditorio Sur, en Avenida Mix 1080. Las entradas para ver a Árbol desde 30.000 pesos. También tenemos mañana a los Fabulosos Cadillac. Sí. En el hipódromo de La Plata, Y también, ya que estamos con los fabulosos Cadillac, el 13 de diciembre tocan en Ferro, pero agregaron una fecha más, el domingo 14, también en Ferro, festejando y celebrando los 40 años, los fabulosos Cadillac. Entonces, seguimos con la agenda del día de mañana. Los jóvenes pordioseros y otros artistas se van a estar presentando en Rafaela, Las Pelotas también, en el festival Que Sea Rock, que lo auspicia, Que Sea Rock. Ahí estaremos seguramente. Claro. Seguramente. Villanos, hablando de festejos, Villanos está celebrando 30 años en 30 canciones y lo va a hacer mañana en The Roxy, en Niceto Vega 5510, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y dos, como para terminar la agenda del día de mañana, Eruta Sativa toca en la Nuit, ¿no? Eruca en la Nuit, en Resistencia, en el Chaco, a las 9 de la noche. Y si tienen ganas de ver a Alejandro Lerner y darse una vueltita, una recorrida por el país, Lerner va a estar tocando mañana en Apóstoles, en Misiones, sí, en la fiesta del inmigrante. Así que esta es la agenda para el día de mañana. ¿Lerner sigue dando todo a pulmón? Y seguramente todo a pulmón. Y Nena Neurótica. Nena Neurótica, sí, son clásicos. Ahora se dedica más a lo romántico, digamos, ¿no? Sí. O no hace falta que lo digas. No hace falta que... Sí. Oye, exactamente. Que es mentira que no existe. Bueno, en esos años eran los lentos. Cuando pasaban lentos en castellano, pasaban lentos de rock nacional. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pasaban ese, Mónica Posse. Mónica Posse. Sí. Sí. El amor es la fuerza, ¿no era así el tema? What He Wonder. Tenía varios. Mónica Posse, sí. El Jardín Prohibido era. ¿Eh? Bueno, de Mónica Posse estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Así que después tiene una muy linda. En ese mismo disco tiene una muy buena versión de Reina Madre, la canción que escribió Porchetto. Sí. Y sí. Así que, bueno. Pero madre, adelante. ¿Qué está adelante pasando? Ustedes, señores. Sí. ¿Con qué seguimos? Con el señor Hernán Carlos con Inforrock. Sí, tenemos algo sobre el señor Pete Álvarez. Bien. El 8 de septiembre, entonces hace poquito, se estuvo presentando en Vivo Club de Palermo. Se transformó en una velada histórica en el que el eterno cantante de Viejas Locas Intoxicado se sumó a la banda Los Instrumentales de Charlie para cantar La Sal No Sala, del discazo La Hija de la Lágrima. Sí. Todo parece indicar que el Piti está calentando motores para lo que será su gran vuelta a los escenarios a principios de agosto, dice acá el músico. Dio dos noticias. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. Bueno, nos dio principio de agosto, tiene razón. El músico dio dos noticias muy esperadas a 5 de sus diciembre seguidores. En Vélez. La fecha de su próximo concierto, el 5 de diciembre en Vélez, y el lanzamiento de un nuevo disco. Ahí está. Adelante, Coleman. Sí. Coleman Junior sería. Coleman Junior, bueno, a ver. Se escucha. El toro Coleman. Sí. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, bien. Sí. Bueno, adelante, Toro. Yo vengo a hablar de deportes, de la fecha número 8 de la segunda parte del campeonato argentino, que arrancó ayer con un partido aburrido. Creo que lo único interesante fue los 100 partidos de Celarrayán en Belgrano de Córdoba. Empató de local contra San Martín de San Juan. Sí. Flojo partido, digo yo, un 0-0, es aburrido, pero bueno. Después no siempre, pero bueno. Bueno, ahora viene un partido aburrido, 0-0. Ahora lo digo. Después, bueno, Deportivo Riestra ganó 2-0 en su cancha contra Central Córdoba, que está puntero en su zona, si no me equivoco. porque estuve viendo que Riestra y Barraca Central están punteros en sus respectivos grupos. Ajá. Que sorprende y mucho. Pero bueno, después, esos fueron los partidos. No, a ver, ayer jugó Belgrano y San Martín y San Juan. Hoy jugó Riestra y Central Córdoba. Abrieron el día de hoy. Después Racing y San Lorenzo, que terminó ahora una hora y algo, ¿no? Más o menos. Sí. Le ganó 2-0 a San Lorenzo. Se me fue en la punta. Pero. La tecnología, ¿ves? Los chicos, la tecnología. Si usara su papel de diario como yo, no, pasa que es el teléfono que vos me diste que anda mal. Ah, bueno. Trapitos al sol se llama esta sección. Exacto. Bueno, que le ganó 2-0 a San Lorenzo. A la misma hora que arrancó ese partido, jugaron Huracán y Vélez. Flojo, flojo partido de Huracán, que con uno más no pudo ganar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, Vélez, previo al enfrentamiento contra Racing en Copa Libertadores, tuvo ese empate. Bueno, no pudo entrar. A ver. Qué sí, marcando la tecnología, Dios mío. En el próximo bloque, Lautaro. No, no estamos, ahí estamos llegando. Sí. Tratemos de. Bien. El tiempo es tirano. Sí, el tiempo no es tirano, señor. Bueno. ¿Dónde está? A ver, pero. Pará. Estoy llegando. Sí. Bueno, gracias por todo. Muy buenas noches. Gracias. Chao, hasta el viernes que viene. Acá estamos. Bueno, ni estaba diciendo de Huracán Vélez. Bueno, hoy también jugó Newell's y Atlético Tucumán allá en Rosario. Ganó 2-0. Lanús, que también hace poquito terminó, si no me equivoco, le ganó 1-0 Independiente Rivadavia Mendoza. Y bueno, y mañana juegan. Otra vez se me fue. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana 9, te espero, Juana. 9 y cuarto de la mañana arranca el día en Junín con Sarmiento contra. Bueno, se me fue. Bueno, listo. Hay una página llama Promiedos. No sé si la abrió. Es que me están dando mal la pantalla y no puedo ver los partidos. Pero bueno, mañana hay partidos interesantes: Estudiantes River, Rosario Central contra Boca. No me acuerdo los horarios y no me puedo fijar. Rosario va el domingo. Eso se llama. Eso se llama papá comprar un celular nuevo. Sí, claro. Exactamente. Sí, se compra él uno nuevo. Espera sentado. Me deja a mí el viejo. Independiente también juega con más. Independiente, claro. Mañana juega. A ver si lo llego a ver. No veo. A ver. ¿Dónde está? Uy, Dios. Bueno, gracias, Lauti, por tu tiempo. No, seguimos en Radio Tirano, señor. Pará. No, me estamos tratando cualquier cosa, zorro. 7 minutos para 3 partidos. Bueno. Bueno, ya está. Mañana juega Independiente de Banfield. Eso seguro. Sí, bueno. El domingo juega Boca. Sí. Mañana juega River con Estudiantes. Sí. Y Gimnasia juega con no sé quién también. Sí, bueno. Bueno, chicos, no vengo más. Listo. Si no, gracias, querido. Éxito. Ya, sigue cargando la página. Éxito en lo que viene. Domingo, Jorge. Domingo 14 de septiembre. Se presenta Árbol en el Teatro Ópera de La Plata. Señores, no se vayan acá a la ciudad de Buenos Aires porque no van a encontrar ningún árbol. Árbol va a estar en el Teatro Ópera de La Plata. Domingo 14. Y también. El próximo domingo, 7 perlas sobre el diván. Y se va a estar presentando en Rivadavia 1096. Esto es en Luján, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Esto es para el próximo domingo. Ya cerramos la semana, nos vamos a la semana que viene. Y el miércoles 17 de septiembre, otra presencia internacional aquí en Buenos Aires, en este caso en el Teatro de la Avenida Corrientes 857, o sea, el Teatro Gran Rex. UB40 llega aquí a la Argentina con entradas desde 65.000 pesos, ¿sí? Sí. Así que el miércoles 17, vayan por allí si tienen ganas. El jueves 18 se presenta Aire, también en el Teatro Gran Rex. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos ya al próximo viernes, viernes 19 de septiembre, Hilda Elisa Arazu se presenta en el Auditorio Belgrano, en Virrey Loreto 2348, esto es en la ciudad de Buenos Aires, con entradas desde 39.200 pesos. El próximo sábado 20, La Portuaria va a tocar en Niceto Club, en Niceto Vega, 5.510, y previo, sábado 20 de septiembre, previo al día de la primavera, o último día del invierno, como quieran llamarlo, el Cuarteto de Nos se va a estar presentando en Ferro. ¿Y quién más tenemos? Tenemos a La Picante Pereira. La Picante Pereira, muy cerquita, sí, muy cerquita de aquí de la radio, en Bernal. Te tocan en Club Tempuja, en Cerrito 56. La Picante Pereira, entonces, el próximo sábado 20 de septiembre. Yo conocía a la López Pereira. No, pero esta es La Picante Pereira. ¿Qué tiene? No tiene nada que ver con la López. Viene con picles. ¿Eh? Esta. Y esta viene. Sí. Y ahí salsa el ají tabasco. El ají de la mala palabra. Claro. Sí. Y bueno, por ahora voy cerrando esta agenda. En el próximo bloque y último, la abro. Perfecto. Bueno. Hernán. Eliminaron la exposición sobre Nirvana en Seattle, Estados Unidos, tras 14 años. Todo concluye al fin, todo termina. La exposición dedicada a la banda, liderada por Kurt Cobain en el Museo de la Cultura Pop de Seattle, cerró sus puertas. Nirvana, llevando el punk a las masas, fue durante los últimos años un elemento indispensable de la ciudad que vio crecer a la icónica banda. La noticia generó un montón de críticas, tanto en redes sociales como en la vida real. ¿Por qué la cerraron? Desde el museo explicaron que la idea es dar un paso a una futura exposición que explorará la mirada de escenas musicales y músicos del noroeste del Pacífico y del Pacífico a lo largo de décadas y géneros, ¿eh? Así que bueno, cierra la exposición de Nirvana en Seattle tras 14 años. Bueno, esperemos que sea la información oficial sea fehaciente por eso y no por otra cosa. No, aparentemente es por eso. Sí. Bueno, ¿algo más, señor? Bien, ¿era segunda oportunidad? Sí, voy a redimirme de la cosa que hice porque me apretaron un teléfono. Así que bueno. Otra oportunidad. Sí, por favor. Bueno, ahora vengo a hablar de lo que se viene la semana entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que eso es muy importante para algunos equipos. Así que bueno, arrancamos el martes 16 de septiembre a las 7 de la tarde. En Liniers juegan Vélez y Racing. La ida, o sea, todos estos partidos son de ida de la Libertadores. Así que bueno, un partido lindo de equipos argentinos. Después se viene el miércoles 17 de septiembre a las 9 y media de la noche. River Plate recibe a Palmeiras. Creo que es un serio candidato a ganar Libertadores, así que espero que gane. ¿Palmeiras? ¿Quién? El Palmeiras, sí, el Palmeiras, obviamente. Buah. Sí, no, y bueno, yo soy hincha. ¿Seguimos con la agenda? Yo soy hincha Boca, no puedo hablar de River. ¿Seguimos con la agenda? Sí, acá la agenda deportiva, sí. Después el jueves, 18, en Ecuador se juega Liga de Quito y Sao Paulo a las 7 de la tarde. Y el mismo día, a las 9 y media de la noche, juegan Flamengo y Estudiantes en Brasil. 9 y media de la noche, no sé si lo dije. Sí. Bien. Y bueno, eso, la Libertadores y la Sudamericana, arranca el martes también a las 9 y media de la noche, Lanús contra Fluminense, también un partido entretenido, ponele, acá en Argentina. Después el miércoles a las 7 de la tarde juegan en Bolivia Bolívar y Atlético Mineiro, que creo que Atlético Mineiro perdió el clásico contra el Cruzeiro, no sé si fue hoy, ayer, 2-0, así que exactamente, así que viene golpeado, bueno, así decirlo. Y chau, ya, San Paoli, sí. Pero recién empezó. Sí. Chao, San Paolo. Sí, empezó, debutó y de afuera. Y aparte en Bolivia, que bueno, siempre la altura pega, así que bueno. El miércoles también, pero a las 9 y media de la noche, en Ecuador también. Pégame. Bueno, también no, perdón. Independiente del Valle contra Once Caldas. Y el jueves a las 9 y media de la noche, Alianza Lima contra U de Chile, que a mi parecer es bastante injusto. Porque sí, eso ya lo hablamos la semana pasada. Exactamente, no tendría que ser ese partido. Exactamente, debería haber sido pasar este Alianza Lima de una. Claro, descalificación quería decir para ambos equipos, pero bueno. Así que espero que Alianza Lima gane por justicia. Y bueno, hasta eso la jornada de ida de las semifinales Sudamericana y Libertadores. Bueno, yo acerca de lo que vos dijiste, bueno, en la semana hubo un mensaje que difundió el plantel Independiente sobre el polémico fallo de la Conmebol, que lo dijeron los tres más referentes, que fue el arquero Rey, Iván Marcone y Mancuello. Federico Mancuello. Y también mañana va a estar con el aforo reducido en la cancha del Rojo, que bastante que levantaron la sanción que tuvo. Dos partidos va a tener, que no se puede llevar banderas por tiempo indeterminado, y en las tribunas donde ocurrieron todos los accidentes, Pavón y alta y baja, ante San Lorenzo y Banfield, no van a estar disponibles. Así que bueno, la terminó ligando, bueno, ya dijimos más o menos la otra vez, por factores externos, estas cuestiones futbolísticas tienen que resolverse dentro de un campo de juego, pero bueno, no fue así en esta ocasión. Después, por el lado de Boca, Miguel Russo volvió después de haber estado internado 10 días. No se sabe, hasta aún no decían, por lo menos acá en la tele, si mañana iba a viajar a Rosario, donde lo están esperando para hacer un homenaje, porque es referente de Central, lo sacó campeón hace el año pasado. Así que bueno, veremos si está disponible para poder viajar. Por el lado de San Lorenzo, sale de Guatemala, se mete en Guatepeor. Moretti está solo, pero sigue disponiendo del cargo. No tiene renuncia, la renuncia a toda la comisión directiva, pero él sigue. Y bueno, no tengo sé. Tengo miedo que termine muy mal. Sí, sí, tranquilamente. Supuestamente por la cancha de Racing hoy. Sí, claro, cumplía la función de presidente. Pero bueno, y la selección terminó perdiendo el último partido de eliminatoria, cuando se cumplieron 7 años del ciclo Scaloni, y el Dibu Martínez pasó al Pato Filiol como el segundo arquero con más presencias en la selección. Hasta ahora el que lleva el récord es Chiquito Romero. Jorge. Bueno, muy bien. Vamos cerrando la agenda de septiembre con los Auténticos Decadentes, que el viernes 26... y sábado 27 de septiembre se presentan en el Movistar Arena, allí en Villa Crespo. También el sábado 27 de septiembre llega a la Argentina Enrique Bunbury. Ya la tercera, cuarta o quinta vez que me quedo con ganas de ir a verlo. Pero bueno, Enrique Bunbury en Ferro, sábado 27 de septiembre, con entradas desde 67.200 pesos, ahí en Avellaneda 1.240 en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y quienes van a estar también tocando aquí en la Argentina son los Paralamas, que llegan ese mismo sábado, 27 de septiembre, van a estar en el complejo Enseat Media, en Avenida Corrientes, 6.271, en Chacarita. Ese mismo sábado, 27 de septiembre, hay para todos los gustos y para elegir. En este caso, en Rosario, tocan Indios, en la Sala de las Artes. Bueno, ya cerramos, vamos cerrando septiembre, el martes 30, Mr. Bungle en la Argentina. Mr. Bungle llega al Estadio de Obras Sanitarias en Avenida del Libertador 7395, en el porteñísimo barrio de Núñez. Me pongo de pie. Y el miércoles 1 de octubre llegan Rubén Rada y Agarrate Catalina. Flor de fiesta van a ser en el Movistar Arena. Esto es en Humboldt 450. El sábado 4 de octubre, Baiano toca, o se presenta mejor dicho, en Niceto Club. Los Jóvenes por Dioseros, ese mismo sábado 4 de octubre, en Club Paraguay, esto es en Córdoba, en la Avenida Marcelo T. de Alvear 651. El SAR, que está ahí sentado a un costado, llega, toca en Jeva, el zar toca en Jeva el sábado 4 de octubre en la avenida Figueroa Alcorta 5690 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos cerrando con los Caballeros de la Quema, que llegan el viernes 10 de octubre al Movistar Arena, y Virus, que tocan en Niceto Club ese mismo viernes 10 de octubre. Muy bien, muy bien, Jorge, no, ya tenemos que cerrar, ¿eh? Tenemos que cerrar. Por eso, muchísimas, sí, que gracias. Así que vamos a cerrar nomás. Señores, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, dice el señor Roberto Ortiz, ¿no es cierto? Sí, porque hubo un... Así, ¿no? Es. Sí, porque hubo un temita con el señor Carlos Colman. Sí. Se le fue la voz, casi se nos va. Bueno, claro. Está bien, listo, no hay problema, lo hacemos nosotros. Bueno. Dale, entonces hasta aquí hemos llegado. Sí. Cortinita, por favor. Sí. Bueno, sí, un saludo a todos, sí. Y nada, eso. Bueno. ¿Se escucha? Bueno, ¿se escucha? Dirección General de la emisora, la señora Claudia Laporta. Uh-huh. Operación técnica y puesta en el aire. Hoy ausente con aviso el señor Guante de Amianto. Sí, pero estuvo muy bien reemplazado. Me estoy muriendo de a poquito. Adiós. Murió Colman. Adiós, bueno. Mundo cruel. No hay más. Estuvo muy bien reemplazado hoy la operación técnica y puesta en el aire por Damián Espadea, hoy sin apodos. Sí, no, se lo merece. Se lo merece. Claro. El nombre y apellido, no. ¿Cómo andan los muchachos de Quisarro? Soy Gambetita La Torre y quiero saludar al pelado que dicen que le gusta la puntita como a mí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, pelado! Bueno, bueno. ¿Cómo estuvo? A full, ¡qué bárbaro! Bueno. En la supervisión técnica y hoy operación técnica, señor Damián Espadea, sin apodos, como dijo Jorge, aunque tiene una enciclopedia de apodos, más o menos. Sí. En la sección Rock Mix, ¿quién estuvo, señor Pietrafesa? Estuvo hoy presente, ahí físicamente, en cuerpo y alma, Hernán Carlos Méndez Bedia. Muy bien, muchas gracias, querido. El que no está en alma, el querido. No. Se nos está yendo. Estoy bien, estoy bien. Estoy bueno, a respirar. Hoy estuvo haciendo su columna en otra vuelta más, el señor Jorge Pietrafesa. Después tenemos... Así es. La próxima viene la chica del séptimo arte, ¿no creo? Sí, le toca a ellos. Sí, la próxima... La próxima semana tenemos la columna de arte, del séptimo arte, en realidad, y algunas otras cositas más, con Romina Veraldi. Luego, el otro viernes, va a llegar el profesor, el maestro, que de paso, bueno, lo saludamos por el día de ayer. Cierto. Va a llegar Juan Cardoso con Escuela de Rock. Muy bien, en apoyo logístico y edición de video de la productora Fantasma, que también está... Se tomó Franco hoy, uh-huh. En artística, voz en off y edición, el Citric Air Master Edition. Un saludo. Y a su Baticueva también. Muy bien. Y a su Baticueva. Sí, saludo. Y todo esto, ¿sí? Todo esto bajo la atenta mirada de los viejitos piolas. Producciones and Company. Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Exactamente, sí, señor. Se enojan los viejitos piolas, ¿eh? Y estuvimos en la conducción del programa el señor Carlos Colman. Gracias, señor, querido. De nada. Me estoy el muriendo. Señor Jorge Pietrafesa. Saludos. Bueno, muy bien. Y ausente, saludos, con aviso, el señor Roberto Ortiz. Sí, y no olvidemos acá la presencia estelar de Señor Se Escucha. Sí, por favor. En la conducción, en la co-conducción estuvo Señor Se Escucha y quien les habla, ¿eh? Y Hernán Méndez de Díaz. Exactamente, muy bien. Bueno, chicos, gracias. Disculpen el último momento, pues ya no doy más. No, tranqui. No, está bien, no hay problema. La supimos remar igual. No sé, sí, sí, me di cuenta. Así que bueno, gracias Dami por estar acá haciendo el aguante. Un saludo a Roberto, a toda su familia, debe estar entre San Juan y San Pedro. Y pasaron 3 minutos de las 0 horas y nos vamos a una nueva edición de Que Sea Rock el próximo viernes. Chau, chau. Gracias, chicos, por estar. Gracias, Jorge, abrazo. Chau, Jorge. Hasta el viernes que viene. Y aquí nos vamos en Que Sea Rock con un gran tema de Catupecu Machu. Buen fin de para todos. Un besito, MG, te amo. Adiós. Adiós.